Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, César? Bien, todo bien, disfrutando del calor. La culpa. No, no te gusta el calor, no, no es lo no tuyo. Me hables del tema. No, yo una semana de felicidad total, todo calorcito. Finalmente hizo irrupción en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura agradable, esa con la que podés transpirar a gusto. ¿Eh? No se transpira y gusto. Liberar las toxinas que viniste acumulando durante todo el invierno. Para eso está hacer caca. No, pero hay formas. Esa es una muy buena. Asco. ¿Eh? Maravilla. Encerrate en un sauna si quieres sudar. Es una posibilidad, pero preferiría. No quieras universalizar tu sudor. No, pero el sauna está bueno para el invierno. Pero para el verano hay que salir al aire libre, te vas a pasar por el planetario. Sí, qué lindo. A otra cosa. Pegajoso, falta sí. Baja la presión, hermoso. Vamos, esa vamos, es la aguante. Hijos querido. De puta. Bueno, no sé si les gusta el calor, pero nosotros no, aquí. No, me quiero mudar a Noruega. ¿A Noruega? Yo quiero una banda de black metal en Noruega, sí. Hoy por ahí hablamos de Noruega, el país con mejor estándar de vida en el mundo. Sí. Y que tiene muchos problemas. Probablemente la primera ciudad del mundo sin autos, Oslo. Ah, mirá vos. Hay un plan para que Oslo quede libre de autos. Ajá. O sea, ya hubo alguien que lo profetizó y dijo, ¡os lo dije! ¡Uy, Dios! ¡Así estamos, amigos! Tírale un tema, por favor. Bueno, decíamos acerca del calor, ¿no? Y nosotros aquí estamos para hacerles sentir el fuego. No ya el calor, el fuego. No vienen los Overkill finalmente, antes de fin de año. Se posterga, aparentemente, la gira sudamericana. Febrero, ¿no? Febrero. Sí, habían dicho. Vamos a ver. Hay tenemos un par de anuncios hoy, pero este todavía no está para confirmar. Lo que sí está es el tema. Feel the Fire, de su primer álbum, Overkill, trash para arrancar este Tiempo Violento del día de hoy, sin desperdicio. We'll be right back. arms and the snake like a witch. Gotta slash a slit of throat. There's something I despise more. From a demon's fate. Too late, the fire is señoras y señores, en uno de los diciembres más curiosos que nos ha tocado vivir por los innumerables cambios que estamos pasando como, como país, ¿no es cierto? Institucionalmente hablando. Así es. También hay buenas noticias con respecto al año que viene, porque ya se empiezan a nombrar algunos de los que van a estar viniendo a nivel internacional a tocar a la Argentina. Y entre ellos hay una banda que yo diría ultra legendaria, aunque no necesariamente muy conocida, que va a estar por aquí, me dicen, el próximo 3 de febrero, tocando en Museo Rock, esto es en Rivadavia, al 11.000. Ah, si hubiera quedado en 3 de febrero habría sido perfecto. ¡Totalmente! ¡3 claro. de febrero! En la municipalidad en 3 de febrero. Claro. Habría sido genial, lástima. Y con una banda armada a propósito como soporte que se llamara 3 de febrero. Sí, absolutamente, claro. No es un mal nombre para una banda, ¿eh? F3 le podés poner como para hacerla un poco más, claro, ¿no? más moderna. Claro, bien, bien, bien. Bueno, la banda en cuestión es Diamond Head. Sí, señor. Una gran banda de la New Wave of British Heavy Metal que además ha sido... importantísima a nivel influencia en bandas como Metallica, que ha hecho varios covers de ellos, y Megadeth, que incluso lo tienen a Dave Mustaine produciéndoles un disco a manera de retribución como fan, ¿no? Hay muchísimo aquí. Hay que decir también que de la banda solamente queda el guitarrista Brian Tatler, que viene con ellos. Ni siquiera está el último cantante, el cantante que había estado en los últimos tiempos, Nick Tart, que fue reemplazado hace muy poquito por Rasmus von Andersen, al cual realmente no sé qué pensar. Vi un par de videos ahí sueltos. El tipo tiene muy buena voz, pero realmente no sé cómo se desempeña. Nick Tart tenía una voz extraordinaria. Algunos le habían criticado la apariencia porque es un pibe que parece Adam Lambert, pero bueno, más allá de eso, el tipo tenía una voz extraordinaria y estaba muy bien. La banda que se subió como invitada de Metallica cuando hicieron el show de los 30 años. Sí. Cuando Metallica celebró 30 años, que invitó a Diamond Head a tocar algunas canciones de Diamond Head. ¿Era con qué formación, te acordás? Con Nick Tart. Con Nick Tart. Claro, claro. Totalmente. Ya no estaba John Harris, que era... les voy a recordar brevemente cómo era el tema. Cuando Metallica comenzó, querían tener un cantante que se pareciera a John Harris de Diamond Head. Sí. Y el tipo más parecido que habían visto, o que habían escuchado, era John Bush de Armored Saint en aquel entonces, luego formó parte de Anthrax. Entonces, la voz de John Harris de alguna alguna manera estaba como una especie de impresión, ¿cómo diríamos? Heliográfica en la cabeza de los Metallica, como para decir, sí, este es el modelo que queremos seguir. Sí. Finalmente pasó que John Bush declinó. Igual es gracioso porque lo que componían no iba bien con una voz como la de John Harris. No, probablemente no. Pero no. En ese momento no sabía. Podría haber ido, quién sabe, digamos. Pero... Claro, en ese momento no se sabía. Tampoco hubieran dado, decían, tampoco iba a andar Anthrax con John Bush en la voz y finalmente hizo un papel más que digno, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con lo que había hecho Belladonna. Sí, para mí son los mejores discos. Era así. No, está bien, por eso. Sí, sí, sí. Viene repartido, pero no es que hizo, digo, fue un desastre la época con Bush, ni mucho menos. Al contrario, por eso, digo. Por para eso. Mí fueron los mejores. Bueno. En el caso particular de Diamond Head, los tipos vienen a presentar un montón de canciones que curiosamente son más conocidas como covers de Metallica que como temas de ellos. Y es muy importante en este caso destacar a las bandas soportes, porque entre ellas está una que se llama Fuente Ser, que no conozco, está Manifiesto, está Demoledor, la banda del Tano Di Vela, y está Le Fou, que presenta nuevo cantante, que la otra vez pasamos un tema y anunciamos al grupo justamente. Muy bien. ¿Sí? Todos ellos el próximo 3 de febrero, según me informan, esperemos que no haya cambios. Me lo crucé al Tano, creo que fue en el show de Testament, te manda saludos. Ah, buenísimo, espectacular. Bueno, con Diamond Head, y nosotros para continuar aquí en Tiempos Violentos, uno de sus grandes clásicos, no vamos a pasar Am I Evil, porque los 7 minutos y pico son prohibitivos. Y a mí ya me hinchó un poco la bola, ya lo escuchamos, claro, mucho. Claro, lo pasamos muchas veces acá, sí, pero Helpless, ¿qué tal? Sí, claro. Vamos para adelante con Helpless. Esto es Diamond Head, anticipando lo que será un próximo año muy caliente. Yes! business in black. The men don't like it so. Help us, baby, baby, you can still enjoy the show. Tiempos violentos. Tiempos violentos. No es posible ocultarme todo. Así es, señoras y señores, lo que acabamos de escuchar es Hiedra, una banda liderada por Leónidas Vera Janabel en guitarra y que está desde el 2006 sonando. Estamos presentando su nuevo disco, Rompiendo el Silencio, y el tema que acabamos de escuchar es Fuego en la Oscuridad. Seguimos presentando por lo menos las producciones más recientes que nos van llegando. Contá lo que me contaste recién fuera del aire. Sí, me han contado que uno de sus integrantes es un afamado cirujano cardíaco. O sea que si les pega un bobazo, ya saben a quién recurrir. Que sea dentro del show, digamos, ¿no? Claro, claro. Compren el disco o vayan al recital tranquilo de que si llega a pasar algo que ojalá no pase. Claro. Pero asegúrense de pegar buena onda con la banda. Cómprenles el disco, cómprenles las remeras. Claro, claro. En todo caso, dentro del disco podrían incluir algún tipo de cupón diciendo, bueno, en todo caso, si algo le pasa, llame a este número. Dicen que si caes a la guardia con la remera de Hiedra, te atiende gratis. Claro, hay que averiguar dónde atiende, pero está bien, está muy bien. Bueno, señoras y señores, muchos premios como de costumbre en tiempos violentos y vamos a hacerlo hoy de manera ultra sencilla, es decir... Sencilla, la única cosa que tiene que hacer. Si no te vas a ganar nada. No, igual, pero mandate. A ver, lo que hay hoy para pedir no requiere de ninguna consigna. No hay que responder ninguna pregunta, nada. Simplemente en el post que hacemos en el muro de Facebook de Rock and Pop, vamos a ofrecerles entradas para la última fecha del Metal para Todos. Esto es el 19 en Groove, desde las 15 horas. Dentro de un rato va a estar acá el Tano Romano para contarnos un poco más acerca de su show. Y vamos a hablar de Malón y vamos a hablar de un montón de cosas. Y también espero que venga Antonella, que es la prensa del evento, a contarnos un poquito qué pasó con la fecha que se canceló, ¿no? La segunda. La segunda, exactamente. Hay entradas para ver a Gusanos el 17, que festejan los 25 años en el Salón Porredón. Esto es en Santa Fe, 4560. Y hay remeras de Jueputrus, la banda de Alejandro Taranto y Lito Pared. ¿Se acuerdan que hicimos una nota muy linda aquí en el programa? Me gustan esas remeras, así que si nadie las pide me las voy a llevar. No, alguien se las va a pedir, pierda cuidado. Tocan el lunes 14 a las 22 horas en Club B de Corrientes 5008. Corrientes y Julián Álvarez, gran lugar. Exactamente, bueno, la entrada es gratis, ¿sí? Ah, mira qué bien. Eso es importante mencionarlo. O sea, Corrientes 5008, lunes 14, 22 horas. Bien, divertido. Buen Exactamente. Plan. Buen plan antiguo. Por eso no damos entradas. Damos mañana. Mañana, claro, mañana. Ah, excelente. ¿Qué más me pego una vuelta? Dale, muy bien. Antes decías, la gente que nos puede escribir, los que nos escriban en Twitter, @violentos-959, es bienvenido siempre un aporte. Sí, señor. Franco Daniels dice, un amigo se hizo policía, es mi deber invitarlo a casa y hacerlo escuchar, ya no sos igual al palo, ¿no? Y me trae el recuerdo de que vi a Dos Minutos hace poquito, los vi como soportes de NoFX el martes pasado, Gran show de NoFX. Yo soy muy fan, con lo cual no puedo opinar demasiado porque quedo medio parcial en este asunto. Pero sí puedo hablar de Dos Minutos, que tocó antes. Qué divertido que es ver a Dos Minutos en vivo. Sí. Qué divertido que es. Están en muy buen momento, a nivel animación y show. Son muy divertidos. Uh-huh. Y obviamente tocaron Ya No Sos Igual y fue un gran momento de la noche. Yo haría un cover hipster de Ya No Sos Igual y lo llamaría Ya No Sos Igual, Ahora Sos Parecido. Claro, sí, totalmente. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Ya No Sos Igual. Encontraste el efecto después de tanto tiempo. Bien, Javier Rossi, atento, ¿eh? Sí, o Ya No Sos Igual, cambiaste, ¿no? Claro, no. Eso más no, a tono, no, más no, a tono no. Con la política actual. Sí, o cambiemos. Eso no está Exacto. mal, ¿eh? Ya no somos igual. A nadie se le ocurrió Cambiamos. Eso. Está bien, está bueno. Bueno, señoras y señores, entre las buenas noticias que tenemos está la salida de un nuevo disco de Avantasia. ¿Por qué es una buena noticia un nuevo disco de Avantasia? Porque implica dilatar más la salida de un disco de Edguy, que viene muy mal últimamente. Edguy viene sacando discos muy flojos, mientras que Avantasia, la banda de Tobias Sammet, crece y crece y cada disco cimienta la leyenda. Para variar te voy a discutir un poco. Dale. Yo creo que en todo caso lo que puede pasar es que te guste más la dirección musical de Avantasia que la de Edguy. En su momento Edguy era una banda de power metal, ahora es una banda de hard rock, netamente de corte distinto, mucho más directa y mucho más cuadrada en su propuesta que Edguy, mientras que Edguy se llevó el lado sinfónico. Avantasia se llevó el lado sinfónico. Va más allá, me parece a mí, del estilo, porque a mí el hard rock me encanta, pero realmente no los discos no están yendo, no están teniendo el nivel que uno esperaría de Edguy, aunque en vivo son de temer, ¿eh? Aclarémoslo. Yo la última vez que vi a los Edguy en vivo me encantaron. Ah, todavía Sammet en vivo siempre es bueno. Claro, no. Y Félix Bonke y toda la. Uh-huh. O sea, es una banda. Edguy es una banda extraordinaria. Y el tema es que los discos no le están pegando con los discos, no están encontrándole la vuelta. A mí me pasa algo parecido a lo que te pasa a vos. Uh-huh. En el caso de Edguy y Avantasia. Disfruto más ver a Edguy en vivo que a Avantasia. Sí. Porque no me gusta tanto la cosa de los elencos variables, ¿viste? Ah, también, la cosa de entra cantante, sale cantante, entra guitarrista, esa cosa circense no me gusta tanto. Yo no sé. Me gusta ver una banda. Sí, es muy lindo cuando canta John Land y cuando canta Michael Kiss, que es todo muy lindo. Pero a mí me gusta ver una banda. A lo sumo que inviten un tema a alguien, dos temas a alguien. Pero me gusta ver una banda. Todos los mismos integrantes, todo el tiempo, lo mismo, siempre. Está bien. Me gusta ver a Edguy en vivo. Los discos disfruto mucho más a Avantasia, claramente. Mira, yo cuando vino Avantasia acá, tuve la oportunidad de volver a ver a George Land y charlar extensamente con George Land. No hay otra manera de charlar con George Land que no sea extensamente. Haremoslo, ¿no? Hablador, el noruego. Sí, volver a ver a André Matos después de mucho tiempo, que hacía años que no nos veíamos, después de que se fue de Angra. Y después conocer a Michael Kiske y a Bob Catley. Claro. Que una gran oportunidad de conocer. Yo digo, nunca va a venir Magnum a la Argentina y yo, fan del orto de tiempos inmemoriales. Bueno, finalmente conocí a Bob Catley. Y el amor que tiene Tobias Sammet por Bob Catley, esta semana pesqué un tuit de Tobias Sammet donde decía que. Pero se le caen las lágrimas hablando de Magnum. O sea, con cada nuevo disco, hay un nuevo disco que va a salir de Magnum ahora. O sea, el tuit venía motivado por eso. Dice, el orgullo que me provoca escuchar una banda como Magnum que nunca me defrauda. Bueno, terrible realmente. Y de hecho, el tema que vamos a escuchar ahora, que pertenece al disco que va a salir, a Ghost Lights, sería... Me hace pensar en La Luz Mala, el título. Y más o menos, sí, son eso, Luces Fantasmales. Claro, exactamente, Luces Fantasmales sería la. Tiene un adelanto, un tema que se titula Mystery of a Blood Red Rose. Oh, es decir, el misterio de una rosa color sangre. Sí. Suena forzadamente romántico, digamos. Demasiado. Así. Casi gótico, diría. Y son esas cosas que le gustan a... Sí, esas cosas victorianas que le gustan a Tobias Sammet. Bueno, y ahí interviene Bob Catley y Tobias hace la voz principal. Y este es el adelanto de lo que tenemos hasta ahora con un elenco que ¿Se sabe quién va a ser el resto del elenco? Eso te sí, voy a preguntar. Sí, sí. ¿Quiénes más van a estar? Dee Snider, Twisted Sister. Bien, está bastante Tate, vago últimamente. Ex Queensryche, Marco Hietala de Nightwish, Sharon de Nadel with Temptation, Michael Kiske, Ronnie Atkins de Pretty Maids, Bob Catley, John Lande, todos estos ya estuvieron antes, sí. ¿No? Bruce Kulick de Kiss. Que, bien, te iba a decir, porque hasta ahí todas voces muy parecidas, todos tonos sí, de voz. Sí. Similares, me gusta más cuando experimenta con algo un poco más raro, ¿no? Sí, hasta ahora viene. Hay que ver que para dónde va el concepto en este caso, claro, que ver, es lo que sí. No sabemos. O sea, ¿no? Hay un par de voces muy personales, obviamente, de John Land, de Michael Kiske, pero por lo demás son todas voces como dentro de cierto rango similar, ¿no? Bueno, espera. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Robert Mason de Warrant, hasta ahí está todo bien. Sí. Y Herbie Langans, el de Simbrid. Ah, mira. Ahí hay un cambio, eso ¿ves? Es raro. Ahí hay un cambio, viene raro. Eso es raro. Después Oliver Harman, Sasha Paet y bueno, los demás. Sí, eso siempre. Sí. Están siempre. Y está Félix Bonke, que lo nombré antes como claro. Él, también participando, o sea que vale la pena. Muy bien. Bueno, para prepararnos para lo que va a venir, 70 minutos dura este Ghost Lights que se viene. Vamos a escuchar el misterio de la rosa color sangre. Señoras y señores, con ustedes, Avantasia en tiempos violentos.

Sí, señor. Lloren, chicos, lloren. Lo que escuchábamos antes, por supuesto, era Mercyful Fate. Qué gran. Con Melissa desde el álbum homónimo Melissa 1983, año que me vio nacer. Podría haberse llamado como yo el disco, pero no, eligieron ponerle Melissa. Buah, me parece bien igual. Sí, sí. Si hubiera llamado Harry hubiera sido raro. En aquel momento era Nicolás. Mi madre se habría enojado mucho. Ajá. Si me hubieran puesto Harry. Sí, encantado por King Diamond ni hablar. Lo que escuchamos de Cortina es Rotting Christ, amigo mío, desde su último disco. Bien. Resulta que se viene un trabajo nuevo de Rotting Christ. No sé si es una banda de tu agrado. No particularmente. Bueno, por lo menos en algún punto te va a interesar. A ver. Esto que vengo a traer, porque es una canción que es adelanto del próximo disco de Rotting Christ, que se va a llamar Rituals, que se inspira en una obra de Eurípides en Las Bacantes. Mira vos. Es una interpretación que hace en realidad Zaki Stolis, el líder y cantante de Rotting Christ, y los suyos. El tema explora la obra de Eurípides desde su acepción más ocultista, bacanal, obviamente del lado de Rotting Christ, llevándolo para el oscurantismo lo más posible. Pero bueno, se supone que la obra, yo no la leí Las Bacantes ni la vi nunca, pero tengo entendido que explora cierta dualidad del alma humana entre el lado más racional y más pegado a la tierra y el lado más salvaje y bestial y más pegado al animalismo, que sí, es supuestamente el que exalta el lado más divino del ser humano. El lado hombre-mujer y demás también, sí. Eurípides es el más próximo a nosotros de los trágicos griegos, ¿no? Y es el que los existencialistas siempre exaltaron como la voz griega que te hacía dudar acerca de la luminosidad de todo. Bien. ¿No? Va por ese lado. Entonces está muy bien. Un oscuro. Sí. Bueno, ¿tiene sentido entonces que Rotting Christ lo elija como inspiración? Probablemente no, pero igualmente. No, para mí sí, igual. Más que nada porque todas las tragedias antiguas se prestan a interpretaciones y hoy por hoy las adaptás a lo que a vos te sirva. El mensaje que habrá querido dar el tipo es imposible descifrarlo, es imposible saberlo porque el tipo se murió hace muchos años. No le podés ir a preguntar, entonces lo único que te queda son las interpretaciones. Entonces, cuando una banda de metal, eso lo hemos hablado muchas veces, cuando se dice que el metal son unos tipos que gritan y hacen ruido, y en realidad hay gente que... Y satánicos, no te olvides de que son satánicos. Bueno, en este caso sí. Justo en este caso sí. Justo en este caso. Pero hay gente que explora y abreva en cuestiones, culturales más retorcidas y que busca y que aparte quizás, en el mejor de los casos, le sugiere a algún fan de Rotting Christ que vaya a leer Eurípides, qué sé yo, y aprende algo nuevo. Sí, está buenísimo. Y somos todos muy felices. El tema se llama El Te Kyrie, el que vamos a poner, y se traduce algo así como Ven Señor, Come Lord, lo ponen ellos en inglés en su sitio oficial. Ven Señor y tiene que ver con el advenimiento de un nuevo dios, el advenimiento de una nueva entidad, no tanto con un dios monoteísta como el que conocemos. La voz femenina que van a escuchar el tema es una actriz del Teatro Nacional Griego, se llama Dayan Katsameni. Van a entender por qué tiene que ser una actriz ahora cuando escuchen el tema, por qué tiene que ser una actriz y no una cantante. Es un tema con muchísimo dramatismo y es medio como para pegarse un viaje, así que si tienen auriculares los recomiendo, escúchenlo a partir de ahora. Rotting Christ, El Te Kyrie, tema nuevo desde Rituals, el disco que se viene de la banda griega. Thank you. César Fuentes, Harris Alvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. We'll be right back. y corean los pibes cuando son ya las 8 de la noche y estás escuchando Tiempos Violentos. Airborne con Ready to Rock. Y lo que viene a continuación es material nuevo de Killswitch Engage, que saca su segundo disco desde la vuelta de Jesse Leach a las voces. El anterior había sido Disarm the Dissent en 2013, y en esta nueva ocasión tienen fecha para marzo. No hay título todavía para el disco nuevo de Killswitch Engage, pero sí hay una canción de adelanto, la vamos a escuchar ahora mismo, Right Now, Right Here, Right Now, y se llama Strength of the Mind. Killswitch Engage, lo nuevo, sonando en Tiempos Violentos. Después una tanda y después... La mejor forma de combinarlos. Rock and Pop, 30 años de una fórmula en constante ebullición. Rock and Pop, espacio publicitario. Vuelve Coldplay. 31 de marzo, Estadio Único de La Plata. Por entradas agotadas, nueva fecha, 1 de abril. entradas en venta en Ticketek. Tres cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Coldplay, A Head Full of Dreams Tour. Nuevo álbum ya disponible. Invitan Motorola y Banco Patagonia. Produce T4F. Guasones cierra el año en el Teatro Porteris. Voy a tomar, voy a beber y dejar al azar que este sentimiento no se termine. Guasones, viernes 18 y sábado 19 de diciembre. Guasones, viernes 18 y sábado 19 de diciembre, 21 horas en el Teatro Porteris. Entradas a la venta en Ticketek. ¿Alguna vez sentiste que tenés el pie en el acelerador, venís a fondo y no encontrás el freno? La cabeza no para, te mata el calor, el tránsito es un caos, es fin de año, se vienen las fiestas, las corridas, los regalos, la familia, las diferencias, fue un año difícil, no tenés tiempo, estás agotado. ¡Para! Bajemos un cambio. Meditamos. El sábado 19 de diciembre, desde las 16 horas en el Planetario, América medita, porque la paz se contagia. Yoga, bandas en vivo, food trucks con comida saludable. Entrada libre y gratuita. Organiza Fundación El Arte de Vivir. Llegaron a Jumbo los Happy Days. Adelántate a la Navidad y disfruta con estas ofertas. Del sábado 12 al domingo 13, llevando dos productos iguales, 50% de descuento en la segunda unidad de fideos, snacks, yerba, cacao, aperitivos, productos para afeitarse y rollos de cocina. 4x3 en aguas, jugos y 20% de descuento en cajas navideñas. Happy Days de Jumbo. Disfrútalos, porque Jumbo te da más. Válido el 12 y 13 de diciembre de 2015 para Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Madero Harbour. No incluye productos acordados con el gobierno. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. En diciembre... Bueno, en diciembre... Parece que en diciembre... No, lo que pasa es que en diciembre... Dicen que en diciembre... Sabes, ¿no? Que en diciembre... ¿Qué pasa en diciembre? ¡Se viene la fiesta de gente sexy! ¡Me vuelvo loco! Yo también voy a la fiesta de gente sexy. Mira, Julio, ya tengo todo medio preparado. ¿El que va a ver en la fiesta? ¡Papá Noel! ¡Piñatanga! ¡Mira! ¡DJ Mauro Ello! ¡Leo Bailable! ¡Muchas cosas más! El diablo de la localidad de Galín. Estamos viendo gente de color negro. Rock and Pop tiene el agrado de presentar... Los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Gente sexy! Uno de los mejores programas de la radio. La fiesta. Realmente vergüenza ajena. Volumen 3. Datos de la fiesta. 23 de diciembre. No tengo idea cuál es el lugar. Salones del Golf Club de Palermo. Torquins 6385. Al lado de los lagos y los patitos. ¡Oh, los patitos! Con las entradas. Entrada gratis. Néstor está. Para ganar entradas, escucha la programación de la radio. Néstor acaba de morir. Boludo. Llevamos música, llevamos luces, llevo luces láser, está todo organizado. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Venganza es tuya. mejor que comenzar este bloque que un Banda Rajé. Acabo de patinar horrible, discúlpenme ustedes. Con Banda Viajera, decía. Un cover de Creedence Clearwater Revival a cargo de Rata Blanca, en el momento en que estaba Mario Ian, la voz es de Mario Ian, ¿no? Sí, y no es poca cosa. En un inglés totalmente de mierda. Nah, pero todo bien. Alguna gente recordará aquel mítico show como telonero de Bon Jovi, de Alacrán, haciendo Proud Mary. ¿Eh? Sí, o sea, eso estaba mejor. Bueno, era una posibilidad. Era más fácil la letra. ¿Cómo llegaste a grabar Banda Viajera? Estábamos hablando un poco fuera de aire. Sorprendido, llegué sorprendido. Porque venía, porque venía de grabar Jerusalén, Bajo Control, El Héroe de la Fe, Máquina, Obsesión, Sida. Todo espeso. ¿Viste? Un concepto. Y me apareció Banda Viajera. Y, no, pero. Es como que, viste, era un Armani con Alpargata, fue, ¿no? Como decía. Pero bueno, estuvo una decisión del productor artístico que esté ese tema. La verdad que yo no lo vi para ese disco, que era tan conceptual, entre Cielo y el Infierno. Todo un clima de letras y ambiente musical. Sí. Muy es como espeso. Cuando estás con luces bajas, muy tranquilo, y de repente te prenden una dicroica blanca. ¿Viste? Y así unos focos así en la cara. Así. Sí. Bueno, pero pensá que si no hubiera sido por esa decisión, no hubiera aparecido de todos modos, porque no hubo otro disco después. Sí, exactamente. Es el tema. Podríamos haber hecho un disco de cover, porque tocábamos con Rata Blanca. Así entré a la banda. El primer ensayo que estuve con ellos, tocamos 50 canciones de todo el mundo. Porque ellos tocaban muy bien las canciones de Yura, Asep, Ozzy, sabían tocar perfecto y sonaban varios. Yo estaba en la mía porque a mí también me gustaba mucho cantar canciones de otras bandas, así encerrado en mi habitación, pasaba ahora. Y además no sé si te vas a acordar, sí te vas a acordar del momento porque fue aquel acústico mítico que hicimos en Match Music. Cómo no. Sí, en un momento dado empezaste a tocar con la guitarra acústica Wish You Were Here de Pink Floyd. Ajá. Y terminamos cantándolo a los dos. Vos y yo, y quedó grabado eso. No, boludo, pero tengo que encontrarlo. Y lo trajimos especialmente para compartirlo hoy con toda la audiencia. Vamos a hacer un bloque. No, igual Emiliano Obregón en un programa reciente, César, que está haciendo. Yo digo, Sergio, voy a buscar la guitarra ahora, lo hacemos de vuelta. No, lo hacemos en vivo. Tenemos no varias cosas para Charle hacer un toque. En dúo, el tema. Charle un toque, yo programa, en 15 estoy acá de vuelta, César. El programa espiritual. Sí, claro. Uh-huh. Y también tenemos un equipo de bowling, hemos hecho. Claro, totalmente. Sí. Que tiene mucho que ver con mi aparición aquí en Rock and Pop, de hecho. ¿Cómo se llama el equipo de bowling? No tenía un nombre, pero hicimos cantidad de campeonatos ahí en la calle Corrientes y Maipú, creo que. La primera vez que fui a jugar me preguntaron, ¿pero vos sabés jugar a esto? Y agarré y tiré la primer bola y se trae. Muy terrible, bien. Suerte de principiante total, boludo. Hizo ruido cuando cayó en el parque, ¿no? Dice el capo diciendo así, ya estos juegos, ¿qué se creen? Que sí, no. Sí, porque una toda canaleta. Bueno, y en uno de esos encuentros. Claro, en uno de esos encuentros jugando al bowling, me dice Mario, che, ¿todavía no fuiste a la Heavy Rock and Pop? Que se está poniendo lindo, es un programa que tiene, qué sé yo, apenas habían empezado, ¿no? Y yo digo, ¿vos te parece? ¿Qué sé yo? Sí, llevale la revista. En ese momento empezaba Madhouse recién. Claro. Llevale la revista, gente copada. Digo, bueno, capaz que esta noche después del bowling voy. Y efectivamente, y aquí estoy todavía, imagínate. Te quedaste. Bueno. Así que bueno. Mario tuvo todo que ver con aquello. Sí, inclusive por atrás le hablaba a ellos, ¿viste? A Brea y al Gordo les hablaba, che, escúchame, César, estaría bueno acá. Qué sé yo. Claro, pues yo manejaba Halley en esa época y trabajaba mucho con la Rock and Pop. Uh-huh. Con toda la publicidad. Claro. Fue una época. Sos casi Lilita Carrió del encuentro, mirá. Me mataste, pero bueno. Si no queda. Sabés que estás en todo tu derecho de ofenderte, levantarte y irte a la mierda. O sea, claro, nadie se lo va a tomar mal. Pobre Lilita. Algo además, bueno debe tener, por eso está tantos años. Además tiene una cruz enorme acá en el pecho, no, ¿viste? Alguna relación habrá. No. Claro, mi vida. No. Bueno, Mario, te fuiste de gira, por eso arrancamos con Banda Viajera también, para que cuentes honrando, un poquito. Honrando la gira. Claro. Para ver qué es lo que había pasado, porque estuvimos recibiendo mensajes. Ahora estoy en Centroamérica, ahora estoy acá, ahora estoy allí. Yo digo, bueno, unamos todos los puntos a ver por dónde anduviste. Bueno, gracias a Dios está mucho abriendo la puerta en el exterior con mi música. Hace ya un par de años ya vengo haciendo giras en México. Y bueno, se abrió una historia ahora en Estados Unidos que me fui con el Tri, legendaria banda, con Ale Glora. Que para mí fue espectacular, ¿no? Porque ir con una banda, digamos, por ahí no es la onda, el estilo, encima eso fue más grosso, poder tocar una banda que nada que ver el estilo y que me hayan dado el lugar para hacer mi set antes de ello, que ellos es una banda que lleva mucha gente en Estados Unidos. ¿Realmente son tan grosos como? Porque el Tri vino a tocar acá, tocó en China, solo ubicamos. Hicieron Luna Park. Exacto, pero quiero decir, afuera realmente tienen el empuje. Porque te digo, yo estaba, por ejemplo, en España y me hablaban del Tri y algunos ponían los ojos en blanco como diciendo, mirá, sí, es la banda. 47 años tiene la banda, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, impresionante. Debe ser como una especie de... Alex Lora es como un papo. Claro. Charlie García, ¿ves? Alguien, o sea, en México, uh-huh, es muy querido. Son muy grandes, ¿no? Sí. Pasa que, bueno, es una banda ya muy legendaria, ya no tiene el peso por ahí tan fuerte, pero siguen llevando mucha gente igual, ¿eh? Allá en Estados Unidos, la verdad que los shows fueron muy buenos, hicimos 7 estados con ellos, terminamos en New York, y bueno, para mí fue toda una honra y fue alucinante, escúchame. La verdad, con Estados Unidos, yo estaba... Iba a ver la canción es la misma y alucinaba cuando terminaba y decía, plan, New York, goodbye. ¿Te diste el gusto de decirlo? Me di gusto, ¿te diste el gusto? Muy bien. Fue un sueño para mí. Digo, no, llegaré algún día a pasar por él, ¿viste? Y yo lo soñaba. Osvaldito Civile estaría re contento porque además era fan de aquellas noches del cine Lara, ¿viste? Fue 1000 veces, claro, y se acordaba de esas cosas. Pero me lo habré cruzado. No, es que además, charlando con él, bueno, era nuestro principal punto de contacto, ¿viste? Claro. Hablar de la canción de la mime, de las noches de ir a verlo al cine Lara. Y el tipo se sabía absolutamente todo, hasta las partes que ya no quedaban en la cinta, ¿viste? Sí, pues iba arruinando la cinta cada vez que la pasaban. Pero ¿dónde tocaste totalmente en Nueva York? El Patrón se llamaba el lugar, ahí en el Bronx. Qué lindo. En el Bronx. El Bronx, Pero bueno, anduve también por Los Ángeles, California. Estuve en Sacramento, Fresno, San José, que San José fue una bocha de gente también, Atlanta, Carolina del Norte, Washington. ¿Y el público mayormente latino o de todo un poco mezcla? Sí, latino, 95% y más también. O sea, todos hispanoparlantes. Pero había no, uno que otro yankee siempre te aparecen en los conciertos, ¿no? Pero si es una radiografía más o menos de quienes vinieron, era más que nada... Sí. Sí, es una banda muy querida en México y la mayoría es mexicana, la mayoría. ¿Y cómo recibieron tu música? Que muy son bien, gente de otro palo. Muy bien, es más. Fuiste como Jan, ¿verdad? Sí. Está bien. ¿Y incluías temas de Rata Blanca o de Alacrán o de alguna otra cosa? Incluía de Rata Blanca, de Alacrán, toqué Soy Libre Igual. Ah, mira. Porque vos quería tirar así una canción media, viste, baladesca también, porque era para el público de otra onda, no era tan heavy. Claro. Pero salíamos con Nuevo Orden, Latinoamérica, No Me Desangraré, Bajo Control, en el Bajo Flores. Tocamos un set bastante amplio y bien, muy bien enganchado. Vices, viste, cuando bajábamos del escenario quedaban gritando otra y subimos a hacer Vices también, que eso es... Que por lo menos el soporte no, es imposible. Nunca hacen, no, claro. Pero no, la verdad que fue muy lindo haber vivido en esta etapa de mi vida eso. Ya había ido con Rata Blanca en el 94, 95, fui a Estados Unidos a tocar, pero ahora lo viví de otra manera, sinceramente lo viví. Y cuando sos vos es distinto, cuando es tu banda. Sí, no solo por eso, no estaba en un muy buen estado mental para disfrutar lo que estaba viviendo. En aquel momento. España. Bueno, hice cosas con Rata Blanca realmente que había soñado desde mi niñez. Pero hoy estás como más maduro para disfrutarlo. Claro, pasa por ahí más sano. Más que claro, más sano. Sí, entiendo. Más sano. ¿Era la época en que usabas la Biblia como papel de enrollar o no era esa época ya? No. Qué blasfemia. No, al contrario, ya conocía perfectamente la Biblia, pero tomaba ácido. Claro, está bien. Ya habías pasado al siguiente estado. Claro, y el papel Biblia no es muy absorbente, no sirve para eso. Claro. No, fue una etapa realmente espiritual muy mala. Si bien había estado en una etapa muy buena, pasé 7 años muy malos, con mucha depresión. Y bueno, terminé cuando fui a Rata Blanca. Quedé solo y arruinado en una piecita con una porta estudio, mi guitarra y sentado en el piso así tocando. Qué injusto los casos en los que no coincide, ¿no? El momento como capaz de mayor éxito, de oportunidad, de repente de proyección, con un mal momento tuyo en lo personal que hace que nada, te sabotees solo de repente. Sí, dijiste bien la palabra, es un común boicot, pero bueno, viene por otras cosas también, ¿viste? No es por el momento ese, vas acumulando cosas y bueno, en un momento te explota la cabeza. Pero bueno, las grandes estrellas del rock, vos decís grandes estrellas, súper famosos en los mejores momentos, ¿cuántas tenemos que ya murieron? Bueno, ¿cómo? Venimos de la semana pasada con Scott Whelan, claro, ¿viste? Sí, claro, ese es justo no en su mejor momento, pero claro, sí. Pero bueno. Un golpe fuerte, pero ahí está, ¿viste? Cuenta la esposa que su vida personal, un desastre. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, las declaraciones de la semana, indudablemente. Sí, sí, sí, claro. O sea, para los que no saben, declaró que todo lo que venía diciéndose últimamente, que era un buen padre y que se había limpiado con las drogas, era toda una fachada. Pero bueno, era algo que la mayoría de nosotros sabíamos y también. Sí, sí. Ah. Sí, sí, viste, decís qué loco, ¿no? Tanto éxito, tanta multiplicación de dinero para no poder disfrutar nada de eso. Y bueno, en esa época en Ratonanga medio estaba así, ¿no? O sea, estaban en lo que soñé toda mi vida, de chiquito, girando en España, Estados Unidos, y adentro tenía una rata muerta. No era rata blanca, rata muerta era yo. Viste, tuvo que ver también con el final de la banda en ese momento, ¿no? Yo me fui, después vino Gabriel Mariani, hicieron otro disco. No, me refiero a que el final de ustedes como grupo en ese momento tuvo que ver con eso. Sí, también. Yo me tuve que ir, sinceramente ya no me aguantaba almáticamente, no me aguantaba más como estaba. Dije, no, bueno, tengo que parar acá y empezar de nuevo todo. Y así lo hice, empecé de nuevo. Despacio y bueno, hasta que hice Devenir, pero después me proyecté más con lo de Ian, con lo fui a buscar a Gustavo, Rowe, a Sergio, que yo en realidad la pasé muy bien artísticamente con Rata Blanca, ¿viste? Todos me decían, bebé Walter, no, yo artísticamente, la verdad que fue bueno, porque hicimos un gran disco, los ensayos del disco fueron realmente muy fuertes. Ah, fue un gran disco y grandes conciertos. Además. Cuando se va a Barilari, la compañía había firmado con Barilari, no conmigo. Y dijeron, sí. ¿Quién es este? Claro. Narigón. ¿Otro claro. más? ¿Estabas con la barba en ese momento ya? ¿Ya no, parecías no, el terrorista afgano? No. Eso fue para el video. Me hice la barba, Bralino. Y bueno, la compañía había dicho, ¿quién es este? No vamos a poner la plata para el disco. Y mirá lo fuerte que fue el disco compositivamente. Vinieron a escucharla a ver si iban a poner la plata y se levantó el presidente de Sony BMG, me dio la mano y me dijo, mirá, vamos a poner el dinero porque este disco es impresionante, te felicito. Claro. Así que pusieron el dinero y nos fuimos a grabarlo a España, hicimos toda una gira. Uh-huh. No me acuerdo cuántos toneladas de dólares pusieron en ese momento. Pero... ¿Y esos dólares se usaron todos para grabar el disco? No sé, yo sé. No manejabas el presupuesto. No manejabas el presupuesto. Pero bueno, qué sé yo, son otras cosas. Pero la verdad que hubo la, cosas buenas igual de esa época, claro, supongo. Además claro, de, ¿no? de yo estoy muy agradecido a lo que viví con Rata Blanca. Sí, viví mucho de lo que soñé de chico. Yo sabía de chico que yo como cantante iba a viajar por todo el mundo. Bueno, lo pude lograr con Rata Blanca. ¿Y qué aprendiste de esa época que te sirve ahora para tu banda? ¿Qué aprendí? Y bueno, la experiencia con la banda profesional fue una, ¿no? Porque ellos trabajaban a un nivel realmente muy bueno, profesional. Y bueno, me ayudó Rata Blanca a saber que yo no estaba bien. Que yo no estaba bien parado en mi vida y en mi carrera. Por eso me fui y dije, bueno, voy a comenzar de nuevo toda la historia. Me llevó años empezar de nuevo. Pero bueno, acá estamos con Ian, pero... Todas las cosas malas que viví me sirvieron para como se me sumaron para lo bueno, para poder tener una visión nueva, sanarlas, ¿no? No que lo malo te ayuda a, si seguís estando mal. No, claro. El haberlas sanado me dio como una experiencia interior como para poder tomar mejores decisiones. Eso me enseñó Rata Blanca, de ahí en más a tomar mejores decisiones porque decidí muy mal en lo comercial y en cómo me manejé con la banda yo, principalmente. Entonces, bueno, hice una autocrítica, vi lo que estaba mal en mí, principalmente, porque no, realmente las cosas no hay que hacerse cargo, ¿no? Siempre le echamos la culpa al otro, pero realmente cuando te va mal en algo hay que ver qué hiciste vos, ¿no? ¿Qué decidiste o qué fue lo que no decidiste? ¿Eso te salió en el momento o fue fruto de un proceso? Porque siempre, por lo general, cuando alguien se va de una banda, lo primero que hace es tirar mierda y echar culpa para afuera y de la banda le echan mierda a ese. No, jamás... Le eché mierda. O sea, te salió solo directamente la primera reacción. No, yo fue estaba como muy enfermo, aparte no tenía tiempo de echar mierda. Aparte no tenía tiempo porque yo quería realmente empezar de nuevo, volver y en las condiciones que estaba sabía que no. Y si me quedo tirando mierda, no levanto nunca más, güey. Porque el tipo que critica y tira mierda siempre va a estar en la mierda. Sí. Porque vos das lo que tenés adentro. Entonces no es conveniente. Así fue duro, además, me acuerdo que Devenir fue también un momento de reconstrucción, pero de desgaste también. Sí, sí. Porque sí. Acá el estilo de Devenir, que andaba más por el lado de Alice in Chains, del lado de Pearl Jam, no terminaba de gustar acá. Sí. Y la banda sonaba muy bien, que eso era lo peor de todo. No solo sonaba muy bien, sino que cuando me separé empecé a vender disco a lo bestia. Como pasa siempre, ¿viste? Sí, porque las bandas a veces con Alacrán me pasó lo mismo. No te olvides. ¿Cómo olvidar? Con Alacrán hasta que explotó, pasó un montón de años hasta que se dieron cuenta los. Porque a veces, viste, no se asimila, viste, una banda o las canciones rápido. A veces tiene que pasar un tiempo hasta que la gente empiece. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Pusimos un disco, uno me gustaba mucho, viste. Dirt de Alice in Chains, me acuerdo de lo puse, y esta cagada, yo venía con toda la zona de los 80. Y un día lo escuché bien y dije, wow, me explotó la cabeza. Claro, esas armonías vocales, esa onda terrible. 20 discos preferidos es Dirt. Sí. ¿No? Y en ese momento cuando lo escuché por primera vez no me gustó, lo tiré, estuvo 6 meses tirado ahí. A veces, ¿viste? Como que tiene que llegar tu momento también para. Claro, para cada momento. Y Devenir pasó eso. Hoy en día hay muchísima gente que le gusta, me piden tema de Devenir. Sigo vendiendo discos. Otra vez con el sello tuvimos que fabricarlo porque no había más. Y en un momento que los discos, la verdad que. Sí, no se venden mucho. No. Che, ¿y se viene el tercero de Ian ahora? Sí, estamos con Ian ya. Empezamos a grabar el tercer disco. Ay, contame, a ver un poco, adelantame un poquito cómo viene el tema. Bueno, estuvimos trabajando este año mucho, yo estuve con muchas giras, gracias a Dios, y no pude dedicarme. Este disco me hubiese gustado haberlo empezado principios de año pasado. No he podido por todo el trabajo que hemos tenido, así que bueno, empieza ahora. Y hay unas canciones que realmente... Buenísimo que tardamos un poco más porque pudimos... dedicarnos más a los ambientes de las canciones, viste, a pulirlas más y a levantarlas y más de lo que, porque a veces, viste, necesita una maduración. Y por ahí a veces haces los discos rápido, haces un disco por año y a veces las canciones no te alcanzan un año para poder realizar el potencial de una canción, ¿no? Así que este disco ahora entramos a grabarlo ya con las canciones con el potencial que se merecían cuando las empezamos a componer. Y bueno, estamos re contentos. Y estamos en el estudio de Anel Paz, que es un productor artístico y un músico espectacular desde los 80, que sí. Es un grosso. Un grosso que, bueno, le grabó a todo el mundo. Él, en su estudio grabaron y produjo a Sandro, 3 discos, Sabina, no sé, una sarta de artistas grandes. Y bueno, tengo la posibilidad en este tiempo de mi vida de grabar con él y en su estudio. Así que para mí es. Fabuloso. Te preguntaba antes fuera del aire, ¿está trabajando en el área de producción del disco también? Sí, sí, estaba trabajando en la parte de producción artística, que yo, para que alguien me produzca un disco, pero él sabe más que yo. ¿Te cuesta delegar eso? No, me cuesta delegar al que no sabe más que yo. Bueno, por eso te cuesta confiar, digamos, en que pero alguien va a saber. Como Anel sabe mucho más que yo, no tengo ningún problema. No soy exigente, soy, digamos, directo y tengo criterio en lo que hago, porque hace 35 años que lo hago, si no tengo criterio, claro. Tengo que dedicar a otra cosa. Entonces él sí sabe más que yo a nivel producción artística, entonces yo sí le puedo dejar el disco en sus manos, que lo mezcle, mira que yo de la mezcla no me iba nunca. Ahora ni quiero estar en la mezcla. ¿En serio? Sí, no mira. Quiero. No, sabe, es alucinante cómo mezcla. Es buenísimo poder tomar esa distancia además. Sí, está bien. Me imagino que debe ser muy desgastante aparte, o sea, después de que estuviste desde la composición hasta el final del disco, ya estuviste en todas las etapas, todos los pasos, la mezcla es un proceso muy tedioso también. Sí, la verdad que las mezclas son recontra hinchapelota. Sí, no, encima no vos que tenés mucho más que fama de perfeccionista, tenés fama de obsesivo. ¿Eh? Sí. También vos eso. Sabés que son dos palabras que no me hago cargo. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo un criterio y un gusto que no lo puedo lograr porque nunca tuve el dinero de producción artística o el productor artístico para lograrlo. Claro. Entonces lo estoy haciendo. Estoy derribando a Goliat con 2 piedritas y una gomera. Claro. A veces, ¿viste? Entonces eso. No llegás, porque ¿qué necesitas? No, necesito más fierrerío, mejores productores, alguien, o sea, más mejores estudios, ¿no? Entonces, y eso sale dinero, y a veces no tengo ese dinero para hacer un disco. Y de afuera se lee como que sos obsesivo. Claro, porque vos exigís en algo que estás tratando de forzar algo que no lo podés lograr y no lo podés lograr. Lo tenés que hacer todo con tiempo y rompiéndole las pelotas a todo el mundo porque la gente quiere hacer todas las cosas así rápido, ¿viste? Claro. Che, ¿y cómo cerraste el ciclo con Helium? Que te maté, no lo esperabas. La verdad, la cara de Mario, no lo esperaba. La verdad, Los quiero mucho y realmente a Marcelo, a Ricky, los quiero mucho como personas, porque imagínate, empecé la carrera con ellos, 21 años. Y fue muy emocionante haberme encontrado con ellos, invitarlos a tocar en los 30 años, que fue un show hermosísimo. Alucinante. Que con Helion fue bárbaro. Y después, bueno, tuvo toda la impronta esta de generar Helion de nuevo. Y yo, la verdad que lo quería hacer como un trabajo, digamos, de poder hacer, bueno, yo disfruto las canciones, chicos, pero como trabajo. Hablé con el productor de ellos, que ahora se borró encima. El tanto que rompió las pelotas con Helion, cuando lo tuvo, lo dejó colgado. No voy a decir ni quién es. Pero bueno, la verdad que recibí mucha decepción. Ajá. Personal y laboral. Compromisos distintos. Quedé dolido con ellos porque no siento que no se comportaron bien conmigo. Siento que no se comportaron bien para nada cuando era algo que, digamos, que dije, muchachos, venga, vamos a disfrutar de esto. Y bueno, les gustó, hacía 20 años que no hacían nada. Uh-huh. Bueno, ahora están, gracias a Dios están con un alumno mío, que es un amigazo también, no solo un alumno, es un gran amigo. Y le dije, loco, ¿por qué no vas a cantar vos? Porque encima no es que, viste, me enojé, lo dejé con... Dije, loco, andá a cantar vos porque es una buena banda, las canciones te re... Es más, Marcelo, dije, él tiene que cantar. Viste, él, que había probado con, ¿cómo se llama? Javier... Barroso. Dije, no, Barroso no es para Helion. Uh-huh. Es un gran cantante, pero no es para Helion. Barroso mismo te dice, no, yo en Helion. No, y si alguien sabe eso, sos vos. No. Claro. Le dije, no, él tiene que cantar. Porque... ¿De quién estamos hablando? Perdóname. De David Bond. Ah, está bien. Es bien. Él fue alumno mío, estuvo mucho tiempo conmigo trabajando. Y ahora está cantando con Helion. Y me alegra, sinceramente. Ojalá que le vaya bien. Sinceramente, yo la verdad que quedé decepcionado a nivel personal. ¿Te habría gustado que funcionara mejor? No sé si Helion me hubiese gustado que funcionara mejor para mí, porque yo mi carrera la tengo con Ian. Yo podía haber hecho una carrera paralela con Helion, trabajar, si quieren hacer un disco, me ofrecí, vamos a hacer un disco, pero no estaban las condiciones normales dadas y se manejaron muchas cosas por atrás. Mira. Que no me gustaron para nada, mucha falta de ética, así que priorizo la parte personal y ya no me interesó nada. Y dije, ¿y Alacrán en qué punto quedó? Estoy tratando de recuperar los cabos sueltos, viste, así, aprovechando de Alacrán acá. Es algo que ahora yo me decidí, estaba con Alacrán trabajando, pero ya era, se me hacía mucha carga Alacrán y Ian. Uh-huh. Es lo que le debe pasar por ahí, en un momento le pasó a Connor con Malone. Sí. Pero yo no quise seguir realmente con los dos. Y tuve que tomar una decisión, y bueno, vi que tenía más fruto con Ian, y aparte tenía mucho más para decir con Ian, porque en este tiempo de mi vida creo que las letras de lo que es mi banda es lo más importante de la banda, y tengo todavía mucho más para decir y para aportar desde ese lado. Así que bueno, tomé una decisión netamente artística, no comercial, porque comercialmente Alacrán ya está, es Alacrán. Pero pienso que con Ian, si comercialmente no soy tan grande como podía haber sido con Alacrán, artísticamente puedo llegar a lograrlo. ¿Ya tenés título para el álbum que viene? ¿Tenés concepto? ¿Tenés algo de eso? A ver. La carita pícara me dice. Roger Rabbit cuando le hacen. No, mirá, tengo un título, pero como no, por ahí no estoy seguro. Todos me dicen que no, que ese no. No, te limitás mucho. No, después, es más, te lo voy a traer cuando lo tenga grabado, porque ya lo tengo grabado y lo voy a mezclar y voy a sacar esa canción, te voy a hacer el adelanto del disco, te lo traigo y así se va a llamar el disco. Como bien, me acuerdo que del anterior me dijiste, por ahí no es todo lo ganchero que yo hubiera querido, pero este tema sí, ¿eh? Y me refiero a No me desangraré, que es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, ¿eh? Perfecto. Mario, muchas gracias por haber pasado por Tiempos Violentos, por, bueno, amigo de la casa de tanto tiempo, y bueno, y amigo personal de hace muchos años. ¿Hay fechas venideras ahora? Ah, eso no pregunté, sí, ¿verdad? Sí, tenemos dos shows en Bolivia en enero, y después ya empieza, ahora tengo una gira en Perú, Ecuador, Guatemala, y ahora estamos tratando de cerrar México. Bien. Así que en Guatemala estuve, antes de Estados Unidos fui, y la verdad que ni me esperé, fueron a verme 1.200 personas, ¿no? Hacía mucho que no me pasaba eso. Muy bueno. En el exterior. Anunciaste que tocabas bachata. Sí, por eso dije. Totalmente. Así que bueno, se abrieron puertas en muchos países del exterior y estoy empezando a aprovechar eso ahora más que nada. Sin Capital, yo desde que toqué con Striper en el Vorteris no vengo tocando, pero el año que viene quiero hacer un Vorteris. Estoy hablando con Icarus para hacer un Vorteris y presentar, filmar el DVD de los dos discos de Ian y ya presentar el disco nuevo. ¿Y el disco nuevo a través de Icarus tenés intenciones de sacarlo? Estamos hablando. Bien, en este momento por ahora lo estoy produciendo yo. Claro. Con mi sello. Pero me encantaría poder trabajar con Icarus porque realmente de los sellos que hay acá y en el heavy metal, Carlos me parece una persona excepcional. Totalmente. Muy buen laburo además están haciendo. Como ayuda a los músicos. Y a mí la verdad que este tiempo estuvimos haciendo cosas y la verdad que siempre bien. Muy contento con Icarus. Bueno, no se desangrará y por eso mismo vamos a escuchar el tema. Mario, muchas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias, chicos. Es un honor que me hayan invitado y mucho éxito con el programa por largo tiempo. Por largo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. No me desangraré. Mario y Ian sonando en Tiempos Violentos. Yo me pregunto, ¿Somos rock? ¿Somos pop? ¿Existimos? ¿Seremos reales? ¿Somos el sueño de alguien que sueña? ¿Somos el sueño de alguien que sueña que a su vez es soñado por algún dios que es soñado por otro dios? ¿Existen los ovnis? ¿Hay mundos paralelos? ¿Por qué no vuela el pollo? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿A cuánto cerró el dólar? ¿Alguien podrá responderlo? Miles de preguntas. Una sola respuesta. Rock and Pop. Atravesando la crisis de los 30. Mierda. Rock and Pop. Espacio publicitario. En Billboard Diciembre, Paul McCartney revela cómo The Beatles compusieron sus grandes éxitos. Además, los 100 años de Sinatra y un especial con las acciones solidarias de Lady Gaga, Elton John y otras estrellas. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Aunque te encuentres entre montañas, no estás solo. Cada grito es una multitud. Cosquín Rock, el mito de las sierras. Día 2. Las pastillas del abuelo, la vela puerca, Guasones, Iruka Sativa, Don Osvaldo, La Mona Jiménez, Salta la Banca, Non Palidece, Kenyatta Hill, Dancing Mode, Fondo de Equilibrio, Fabio Posca, Bizarre Music Party, Catupecu Machu, Madera Microchip, Parque Rock, Hangar Rock de Córdoba, actividades, naturaleza, mucha manija y un mundo de nuevas experiencias. Cosquín Rock, el mito de las sierras, 6, 7 y 8 de febrero, Santa María de Punilla. Más info en cosquinrock.net. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias. Solo música expresada en infinitas variaciones. Hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Señores, finalmente vamos a satisfacer un pedido de Harry acá. Gracias, gracias, gracias. Nada menos que Pinball Wizard. Me lo merecí, es mi último día en la temporada 2015, sí, de Tiempo Violento. Sí, señor, hoy, o sea, Harry se despide hasta el año que viene. Claro, vuelvo para 2016, me merecía un multiverso. Totalmente, bueno, acá lo tenemos, nada menos, sí, que el ¿qué legendario... Se llaman vacaciones, ¿eh? Sí, loco, sí, payo. Hay que ir, caramba. Vacaciones, vacaciones. Derechos se llaman. Por eso, el calor hay que hacerle también su honor, ¿qué tanto? Por favor. Bueno, decíamos, del álbum Tommy, aquel álbum que marcó, tal vez la primera ópera rock completa, tenía un antecedente en el disco anterior, de los Who, que es una de esas bandas que algunos llaman los abuelos del punk y otros los abuelos del heavy metal. Sería un error perder a los Who como abuelos de heavy metal, porque realmente fueron una de esas bandas que pusieron el ladrillo fundamental para que luego el sonido se conformara, y estuvieron mucho antes de que otras bandas como Blue Cheer o Black Sabbath y demás. Ah, pero capaz ellos con los Kings, ponele. Sí, sí, exactamente. Mm-hmm. O sea, esa camada de bandas inglesas que antes de mezclarse con la psicodelia norteamericana habían sentado las bases de lo que era el riff fuerte. Mm-hmm. O sea, la guitarra de Peter Townsend y demás. Pero la ópera rock también desde el punto de vista de crear algo que sea un concepto completo y que tenía como antecedente algo que habían sacado en el segundo disco que se llamaba A Quick One. ¿Sí? Uno rapidito antes de que él vuelva. Como el que solemos tener. ¿Sí? Claro, bueno. En este caso estamos hablando de un álbum que se convirtió en un mito inmediatamente porque tenía absolutamente todo para catapultar a la banda a un nuevo nivel, como realmente ocurrió. Ahora bien, cuando grabaron este disco, El tema, por el concepto que trataba, que destacaba, era Pinball Wizard, es decir, el mago del pinball, nosotros diríamos Flipper, ¿no? Pero en realidad se trata de un juego bastante antiguo, un juego que viene del siglo XVIII en Francia y que originalmente se llamaba Bagatelle. Lo que pasa que con la prohibición del juego en Estados Unidos, no tuvo su auge hasta los años 70 del siglo XX, porque hasta ese momento estaba todo prohibido. Cuando las tragamonedas se habilitaron nuevamente, se habilitaron también los flippers, o el pinball, como uno pueda llamarlo. Es muy difícil explicarle a la gente lo que significaba en la época esto. Para mí, que era un chico en aquel entonces, los flippers eran de una atracción increíble. O sea, era el juego que había que jugar. Era nuestra computadora de la época, por más que no fuera computarizada, porque los flippers de aquella época eran mecánicos. ¿Había otros fichines? Sí, había cosas como el metegol, había cosas cercanas. No, pero jueguitos más del estilo de lo que hay después en los videojuegos. Aunque sea un Pac-Man, una cosa así, un Tetris. No. Todavía no había nada computarizado. Esto fue antes de la Spectrum, antes de lo que era cibernético realmente. Sí. El lo que tenía de fabuloso el pinball, o los flippers, era que era algo puramente mecánico en aquella época. Es más, te voy a tirar una infidencia. Cuando yo tenía más o menos 9, 10 años, tan fascinado estaba por estas máquinas que me construí una especie de flipper de tamaño reducido con una caja y una base de madera balsa. Y me conseguí también para utilizar unas bolitas, más o menos como las bolitas plateadas. Sí, claro. Y me lo hice todo con cola, lo armé, lo preparé. Quedó más o menos, pero para un chico de 9, 10 años, lograba tirar la bolita y lograba hacer algo con ello. Luego perdí toda habilidad manual. Evidentemente me di cuenta, tal vez gracias a eso, que no era lo mío. Uh-huh. Pero llegué hasta armar eso. Y Tommy, que primero fue este álbum con el concepto y más tarde, en 1975, la película con Ken Russell, potenciaba justamente esa fascinación de la juventud de la época por estos aparatos, por los flippers, ¿no? Es así. Obviamente, el mago del pinball tiene que ver con el momento cúlmine de la película en que Tommy, el personaje, encuentras un personaje ciego, sordo y mudo que gana el campeonato de pinball. Traumatizado por una familia hostil. Exactamente. Y de repente descubre que sirve para algo. No solo que sirve para algo, que es un absoluto campeón en eso. Uh-huh. Y inicia un culto religioso a partir de es eso. Es un nene ciego, sordo y mudo, un adolescente ciego, sordo y mudo que juega al pinball como nadie, como los dioses. Suma más puntos que nadie y es un animal. Exactamente, exactamente. Yo incluso hasta hice en por un eso artículo, una parte de la letra dice he becomes part of the machine. O sea, él se vuelve parte de la máquina. Claro, se vuelve parte de la máquina y además se encuentra su propio sentido ahí adentro, ¿no? Yo incluso hice una comparación entre Tommy y The Wall como películas en algún momento y como óperas rock en un artículo para mostrar qué parecidas eran las dos películas en cuanto a argumento. ¿Eh? Tienen muchos puntos en común, sí. Bueno, después. Una es un poco más realista, si se quiere, que la otra. Sí. Menos volada. Pero... Sí, pero. A ver, yo hice todo un análisis. Si puedo, ahora lo posteo en Facebook y en Twitter para que vean de qué se trata la comparación. Porque las dos películas hablan exactamente de lo mismo. Sí. Tommy y The Wall hablan de la historia del rock, concretamente. Y de las maneras en que el rock fue seducido por el sistema y convertido en una máquina de hacer chorizos. Uh-huh. Esa es la realidad. Solo que los finales de las películas, de ambas películas, son completamente distintos. Sí. En una, en Tommy, el protagonista se redime a través de una búsqueda religiosa o espiritual, digamos, mientras que en The Wall es un arrancar de cero nuevamente todo. O sea, es totalmente agnóstica en ese sentido. Uh-huh. No hay ninguna redención espiritual posible. Imagínate, no podía verla cuando el autor era Roger Waters. Absolutamente no. Bueno, pero la película de Ken Russell fue en el 75. Decía que desde el principio fue un tema clave en aquella ópera rock, pero además un tema muy versionado porque tenía todos los ganchos necesarios. Es decir, había bandas que hicieron covers de Pinball Wizard, pero lo hicieron siguiendo siempre al tema original, que arrancaba, como escuchan ustedes de fondo, con guitarra acústica, un rasgueo en guitarra acústica. Fíjate ahora a los muchachos de The New Seekers, una banda que muy poco después, pero en el 72-73, logró sacar algo muy semejante a lo que había hecho The Who, pero agregándole las voces femeninas, porque era un grupo eminentemente coral. Acá lo que tenés es una combinación, porque otro de los temas más populares... Esos vientos de fondo. Qué polémico los vientos. Le dan un sabor a orquesta internacional como la que había en la época. Los que conocen la música, por ejemplo, española, Nino Bravo, Serrat y demás, se van a dar cuenta que es el mismo tipo de orquestación que se usaba en aquella época. Solo que en España había como una reticencia a la música en inglés, entonces le agregaban todo una serie de datos que no tenían que ver directamente con el rock de afuera. Uh-huh. Estaba prohibidísimo por Franco y sus minions, digamos así. Bueno, el tema es que le pegaban Filmy Simi, el tema con el que cierra la ópera rock. Entonces en la mitad cambia y demás. Pero en algún punto también se hizo una versión orquestal de esto. A ver. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Seoul down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like it in any amusement hall. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball. Esta es la London Symphony Orchestra, que desde los primeros 70s hizo covers de grandes temas de rock y participó además con grandes artistas del rock, como en este caso, quien canta aquí, la voz la tienen que conocer seguro porque se trata de Rod Stewart. ¿Por qué es importante mencionar a Rod Stewart? Porque siempre esto, es importante mencionar a Rod Stewart. Sí, pero en este caso doblemente, porque esto fue en el año 72. Este es el segundo disco de la London Symphony Orchestra y Rod Stewart en ese momento ya tenía ofertas de participar en lo que sería finalmente la película de Ken Russell, haciendo el papel de El Mago del Pinball, que terminó no siendo... Terminó siéndolo Elton John, claro. Que terminó siendo Elton John, claro. Y muchos decían, qué pena, Rod Stewart... En realidad no, el Mago del Pinball era Tommy... No. Y el contrincante era Elton John. No. Tommy era Tommy. Por eso, Tommy era... El Mago del Pinball era Elton John. Era el que perdió el campeonato. Que perdía con el que perdía con Tommy. Claro, el que perdía en la final con Tommy. Sí. ¿No? Pero ese papel lo iba a hacer Rod Stewart, que el papel le venía como anillo al dedo porque tenía esa apariencia bizarra y era un rockero mucho más vistoso de lo que era Elton John, que necesitaba de ropa. No, pero Elton John también, pero necesitaba de ropa especial para verse distinto porque... a nivel físico, era un tipo bajito, con anteojos, peladito, chiquito. Mientras que Rod Stewart era una personalidad en el escenario que era como un pavo real directamente. Sí. Era una especie de David Lee Roth. Claro, digamos. Como una especie de Robert Plant. ¿Viste? Claro, era algo totalmente distinto. Entonces muchos decían, hubiera estado mejor Rod Stewart. No sabemos cómo hubiera estado Rod Stewart, pero sí sabemos cómo sonaba. Y sonaba de esta manera. O sea, lo hubiera hecho muy bien realmente. Sin duda. Ahora bien, la película salió en 1975, fue un éxito de taquilla impresionante en todos lados y marcó el ingreso de la ópera rock como género al mundo del cine. Ocurre que después la canción fue tomada por un montón de bandas. Nosotros nos vamos a limitar a las bandas más o menos heavies. Por ejemplo, esta es una versión muy tardía, es del 2003. La banda se llama Rock Four y son hebreos. Una banda muy conocida allá aparentemente, pero que... nosotros apenas tenemos. Y la curiosidad es que también, igual que los New Seekers, ponen Pinball Wizard al lado de See Me, Feel Me. Ah, Una versión ruidosa, por cierto. Sí, pero cómo se nota cuando no toca la guitarra ganas. Townsend, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. De hecho, Townsend había evitado meter la guitarra de manera omnipresente porque, claro, se basaba fundamentalmente en el bajo de John Twistle para rellenar los vacíos. Claro. Rellenaba magníficamente, por supuesto. Pero las bandas heavy se encontraron mucha facilidad para transformar este tema a su gusto. Fíjate, sí. Fíjate esta versión. Esta banda es Pink Cream 69. Si no te dice nada la banda, a pesar de los muchos años y muchos discos que tiene, bueno, no hay ningún problema, pero este dato sí te va a decir algo de la banda. Esta es la banda de donde salió Andy Deris. El cantante de Helloween. Exactamente. Aquí el tema, por supuesto, pertenece a otra época, pertenece al 2001, y canta David Redman. O sea, el sucesor. El sucesor, que además lo hace magníficamente. Hay otras versiones, algunas, digamos, de cabotaje, en cierto sentido, como esta. Instrumental, esto pertenece al Alex Skolnick Trio, que yo ya he mencionado, tiene muchos discos, hacen de todo una versión jazz, empiezan respetando mucho el tema y luego improvisan. Para mí, con todo el respeto, el cariño y la veneración que le tengo a Alex Skolnick, para mí son discos inútiles. Estoy bastante de acuerdo. Debe ser lindo para verlo en vivo. Exactamente. Los discos, bueno. Los discos no dicen nada y acá, que le restes el factor fuerza, encima te tira... Sí, igual es una banda de jazz, está claro. No, claro, no, absolutamente. No tiene una propuesta pesada en ningún momento. Absolutamente. Los que sí tienen una propuesta pesada, pero se valieron de la cuestión acústica específicamente, les repito, este tema ha sido en casi todas las versiones un tema que arranca con guitarra acústica. Y los que supieron interpretar muy bien eso fueron los Thunder, los británicos. Sí, claro. Que lo metieron precisamente en su set acústico y lo hicieron en vivo también. ¿Acústico? Acústico. Mira cómo suena. Extraordinario lo de Thunder, porque realmente logran darle fuerza en formato acústico. Sí, es más parecida a la original. Totalmente, pero digamos, no pierden el punch. Ustedes tal vez no conozcan mucho a los Who, me refiero a los más jóvenes, ¿no? Que tal vez no conozcan mucho a los Who porque es una banda que ha tenido mucha menos prensa en los últimos años. Pero lo cierto es que es una de esas bandas extraordinarias. Que en palabras del propio Pete Townshend, lo que ellos hacían en los 60s era ponerle fuerza a todo. O sea, Townshend decía, yo no entendía por qué tocaban rock y en cada golpe no metían el alma. Uh-huh. Y eso era lo que hicieron los Who, aún antes de que los instrumentos tuvieran el grosor necesario para convertirse en pesados. ¿Nunca vino a Argentina de Who? No, es uno de ellos. Había una fecha anunciada, iban a tocar en River hace unos años y se bajaron a último momento. Una desgracia. Y ahora pasó mucho tiempo, hay dos integrantes fallecidos en el medio, ya no sería lo mismo de ninguna manera. No, pero yo con Townsend y Daltrey me arreglo. Sí, cómo no, por favor, ni hablar. De hecho, bueno, Kid Moon fue uno de esos bateristas totalmente inolvidables por muchas razones. Entre ellas que fue el que motivó el nombre de Led Zeppelin. Sí, participación estelar en la biografía de Tony Iommi. Ajá, sí, claro. Bueno, que era un personaje, sí. Hay que admitirlo. Estaba completamente loco y realmente cada uno de esos que se murió joven y se veía venir. Sí, sí, sí, pero además cada día para él era una anécdota. Aparte, la manera en que murió es totalmente absurda porque es todo lo contrario de lo que uno esperaría en muchos sentidos. El tipo era alcohólico, depresivo, bipolar, drogadicto, toda la historia. Y se muere por tomar una cantidad de pastillas contra su adicción al alcohol. Se tomó 30 pastillas contra la... contra el alcoholismo. Contra el alcoholismo porque tenía terror de volver a rehabilitación, porque realmente la pasaba muy mal. Y se tomó eso y eso lo mató finalmente. Una locura a ese nivel, ¿no? Sí, sí, sí, matado por su propia cura. Sí, digamos, anécdota. Murió a los 32 años, a la misma edad que murió John Bonham, un gran amigo y otro gran baterista. Y también baterista. Pero Bonham murió ahogado en su propio vómito luego de una borrachera. Es decir, más lógicamente que lo de él. Totalmente, mucho más sentido. Claro, bueno, pero más allá de todo, lo de Kid Moon, este fue... uno de sus grandes momentos también detrás de los parches. Vamos con la versión más polémica de todos, porque esta versión es en castellano. Muy polémica. Desde que era muy pequeño, siempre al pinball yo jugué. Del Soho hasta Brighton, les gané a todos muy bien. No hay nadie como él, por aquí en ningún local. Ese sordo, mudo y ciego, ¿qué piel le da al pinball? Vamos a decirlo de esta manera. Hay cosas que no deberían ser traducidas. No, hay cosas que no deberían suceder. Y ciertas, además de no deberían ser traducidas, tampoco deberían pasarse a un acento tan rancio como el que tiene Carlos de Castro, tipo al que admiro y adoro. Pero realmente nadie entendió por qué Tommy Barón, que este es el disco, llegó a hacer una obra de Barón Rojo hace muy poquito, en el 2012. Sí, lo grabaron entero. Lo grabaron entero. Dijeron, bueno, tanta es nuestra devoción por este disco de los Who, por Tommy, que vamos a hacer nuestra versión en castellano. Y realmente no quedó bien. Uno no entendió para qué. Es que esas cosas no tienen que pasar. Claro. No tienen que pasar, como que me diga que al Mosca de dos minutos le encanta Nevermind de Bollocks y lo graba de vuelta en castellano. No, esas cosas no se tienen que hacer. Claro. El disco ya está hecho, es el tal original. Si te gusta mucho, veneralo, amalo, grabá un cover. Bueno, el disco entero traducido al castellano. Yo leí algunos reportajes porque no tuve oportunidad de verlos a ellos después, no, como para hacerle la pregunta directamente. Vos y yo íbamos a entrevistar cada uno a un de Castro distinto, me acuerdo, el mismo día, cuando yo estaba en Apagá la Tele y vos en Violentos. No, yo estaba con De la Puente. Sí. En De esta noche no pasa y vos estabas en Violentos y íbamos a entrevistar a dos de Castro el mismo día y nos colgaron a los dos. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y los dos les íbamos a preguntar por este disco, habíamos hablado del tema en la previa. Totalmente, porque además yo quería preguntar. Lo acaban de sacar. Yo quería preguntarle, bueno, primero que nada, ¿para qué? ¿No? Y después, algo que tenía que ver con el por qué. Porque en este caso se trataba de hablar del impacto que había tenido Tommy en España en aquellos años. Sí. Vos pensás que Tommy salió en 1975, el mismo año en que Franco se despide de la vida, afortunadamente, y España empieza a tener otro rumbo, un rumbo democrático a los tumbos. Y este disco fue muy importante porque fue de las primeras cosas que llegaron puras. Es decir, que podías escuchar sin tener que bancarte un montón de prohibiciones, censuras y demás, en un país donde no te dejaban escuchar nada en inglés. Claro. Era muy particular. O sea, que me hubiera encantado preguntarles al respecto. Un saludo al Pollo Cerviño, que se maravilla ante esta versión de Barón Rojo. Bien, maravilloso, porque es una versión que sorprende. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Estamos todos igual de sorprendidos, Pollo. Bueno, pero hemos elegido una versión que, además de ser hiperclásica, sigue siendo hasta ahora la que tiene la corona absoluta. La verdad que sí. Y es la película, es la versión de la película de Ken Russell. Es un cover de The Who. De The Who. Claro, es muy loco. Yo creo que debe haber sido todo un tema elegir a Elton John como el mago del pinball. Sobre todo por lo que ya te digo, una cuestión de imagen. No porque Elton John no pueda hacer unos rock and rolls bestiales como los que hace, Recuerden que hace un par de semanas hicimos un multiverso con Saturday Night's Alright for Fighting, donde los Who hacen un tema de Elton John. Acá es Elton John participando con los Who. Acá no canta Roger Daltrey, pero en la película sí participan los dos compitiendo en el pinball. ¿Y qué es lo que cambia fundamentalmente? Lo que cambia es que Elton John pone su impronta como pianista. Y lo que venía haciéndose en guitarra acústica, Elton John lo hace con el piano y consigue darle una relevancia completamente distinta al tema. Es más, en la película, si ustedes ven un clip de la película, que afortunadamente ahora YouTube lo permite tranquilamente ver nada más que esa sección, van a ver que el pinball o el flipper que manipula Elton John es en realidad un teclado. Lo acabamos de subir efectivamente esto. Bueno, este teclado lo usa para manejar los flippers y para con la bola ganar puntos, uh-huh. Mientras, con todo el resentimiento del mundo del personaje, apunta que está perdiendo la corona en manos de este chico ciego, sordo y mudo que apareció de la nada y se convirtió en el nuevo astro adolescente del pinball, ¿sí? Vamos a escuchar entonces, para cerrar, esta versión de los abuelos del heavy metal, de los Who, haciendo con Elton John nada menos que Pinball Wizard, y teniendo en cuenta que Elton John no quiso privarse de traer a la grabación a su propia banda. Hay mucha gente involucrada en la realización de este tema, y Elton John tenía por aquel entonces una banda extraordinaria para tocar en vivo y para tocar en los álbumes. El resultado está a la vista. Una más, porque podría estar hablando mucho tiempo de esto, pero escuchemos música. Hay detalles que quiero mencionar porque hacen a la historia del rock. La otra vez escuchaba a alguien que decía, con muy buen criterio, que una de las más hermosas codas de la historia del rock es Leila, de Eric Clapton. Es decir, una coda es esa parte de la canción que, cuando la canción en sí ya terminó, continúa con una suerte de tono diferente o de manera diferente hacia el final. Un final agregado, sí. Claro, como una especie de final agregado. Bueno, Leila, de Eric Clapton, seguramente está para anotar como uno de los grandes. Pero este tema y su final, cuando se llevan con los pies por delante al Pinball Wizard, derrotado como muerto hacia la salida del estadio, merece una competencia verdaderamente leal por el primer puesto de la mejor coda del rock de todos los tiempos. Y si no, fíjense, Pinball Wizard, de Who, Elton John, sonando en Tiempos Violentos. La humanidad tiene millones de años de existencia. Pero de vida, lo que se dice vida, de vida solo 30. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano. Rock and Pop, 3 décadas, haciendo que todo lo demás valga la pena. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. Found the morning liquor, found the morning light. Looking to the rearview mirror, the motherfuckers on the way to game down the lane. Sick and tired of fighting, all the crap inside. Starting a new day, breathing in the morning, got a feeling like there's something behind. I said the lonely, lonely, lonely, lonely, lonely day. Volbeat, The Mirror and the Reaper, desde Beyond Hell Above Heaven, disco del año 2010. Y lo que tenemos a continuación es material nuevo de Abbath. ¿Se acuerdan de Abbath, el ex Immortal? Sí. Sí, señor. Bueno, está con su disco solista. Fue fruto de un raid publicitario hace poco porque alguien tuvo la increíble idea en su sello de llevarlo de gira, o sea, estando de gira, llevarlo a pasear por la ciudad en la que estaba tocando, ajá, pintado y vestido como corresponde, con su corpse painting encima, y lo llevaron y hay fotos del chabón comiendo un pancho, por ejemplo, con corpse painting. Ajá, mi sueño, etcétera. Buenísimo. Es fabuloso, insisto, es una idea marketingera como para desdemonizar un poco la figura y... Sí. Y hace un tiempo una foto de unos pibes que iban a comprar en un supermercado noruego con el corpse paint encima y me divertí mucho realmente. Y es esa gente que es simpática. Claro. ahí es más fácil, digo, si lo haces en Brasil, ponele, vas a pasar bastante como el culo, bueno, me parece. Pero debe haber alguno, qué sé yo, locos ahí siempre, de hecho lo inventaron ahí supuestamente. Acaba de sacar un 7 pulgadas Abbath con dos canciones. La primera es la que le da título al disco, se llama Count the Dead. Es una versión bastante, es esta que estamos escuchando, es obviamente menos extremo que Immortal, pero la voz de Abbath es inconfundible. Y el segundo tema, el lado B, es un cover de Judas Priest, de Riding on the Wind. Mire usted. Extraño porque musicalmente no es tan osado, digamos, musicalmente no cambia mucho, no lo hacen demasiado extremo. Es esto que estamos escuchando ahora y lo vamos a dejar. Desde Count the Dead, 7 pulgadas nuevo de Abbath, ex Immortal. Versión de Judas Priest desde Screaming for Vengeance, disco de 1982. Lo nuevo de Abbath sale el 22 de enero, el mismo día que lo de Megadeth. Riding on the Wind. El que se va es Abbath, con cover de Judas Priest, Riding on the Wind. Esto para quedarnos un poquito por aquella época. 1981, New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Punk Tang haciendo Take It. Take me up. Escuchábamos a Tigers of Pang Tang con Take It, un poco de New Wave of British Heavy Metal. Mucha gente comentando cosas por Twitter, mucha gente entusiasmada con la nota con Mario Ian. Javo Dar, que dice buenos temas hoy. Película rara Tommy, muy al estilo de Wall. El aporte de Elton es genial, dice Tomás Curten Pérez. Esto todo es lo que estoy leyendo es Twitter en este momento. Un grande Mario Ian, por favor, mándele un saludo de mi parte y espero que el año que viene vuelva a Tucumán, dice Álvaro. Muy buena nota a Mario Ian, un grande, dice Titus. Qué bueno escucharlo Mario Ian, César Harry, gran charla, se mandaron los tres, cría cuervos. Placer escuchar a Violento, en Violentos a Mario Ian, una de las grandes voces del metal hard rock de Argentina, inolvidable su paso por Rata, dice Ezequiel Reverdito. Bueno, mucha Ay, gente comentando la visita de Mario, y linda charla, efectivamente. Sí, nos dejó. Tal cual. Lo que escuchamos de fondo es Misfits, colega. Hemos puesto Misfits la semana pasada, pero en realidad lo pusimos para lavarnos los oídos después de la defesio de Danzig. Danzig solito. En este caso lo ponemos porque no es una novedad en realidad, porque salió hace un tiempo, ya salió hace un par de meses, pero no lo habíamos pasado y me gustaba. Es una edición especial que sacó Misfits, un vinilo en dos caras. Uh-huh. De un lado se llama Zombie Girl, del otro lado Vampire Girl. Es una especie de... No es un EP, es un single, ponele. Zombie Girl, Vampire Girl. Dos canciones con la nueva formación de Misfits, obviamente, con Jerry Only en las voces. Es un EP que incluye solamente estas dos canciones. Y... ¿Qué sé yo? El Misfits de Jerry Only es como muy controversial. Sí. Cuando ¿te gusta o directamente no te lo bancas? Cada vez que toca en vivo acá, uh-huh, se llena, se agotan las entradas, se llena y un montón de gente que va a verlos y todo el mundo coincide en que es una mierda, pero después cuando vuelve a agotarse. Sí. Yo no sé bien hasta cuándo durará eso, no sé si la gente que va es la misma que vuelve después a ir a verlos o la gente que va la segunda vez son los que se quedaron sin entradas para la primera, pero la cuestión es que cada vez que viene Misfits acá, se llena, hacen shows gigantes y son una mierda. No sé bien cómo es el tema del vínculo de la banda con la gente, especialmente cuando... Creo que hay una especie de cierto consenso universal de que el Misfits que todo el mundo quiere ver es con Glenn Danzig, no con Jerry Only. Sí, bueno, pero la nostalgia no debe ser criminalizada tampoco. Mira, yo fui a ver a Dead Kennedys este año, uh-huh, a Dead Kennedys sin Yellow Biafra, con su nuevo cantante. Y la verdad es que te das cuenta cuando una banda pierde la mística. Por más que te gusten las canciones, por más que las canciones sean buenas, vos te das cuenta. Con Judas Priest no pasó, Judas Priest nunca perdió la mística. Incluso te voy a decir, con Sepultura, a pesar de que el consenso es obviamente que vuelva Max, con Derrick Green sigue teniendo mística Sepultura, a pesar de que no esté Max. Ahí nos vamos a poner ríspidos porque... Puede ser, pero o sea, no olvides de que... Yo tengo problemas de aceptar todavía. Todavía, mira, después de tantos años... Algo diferente a aquellos cuatro pibes que revoleaban el pelo al unísono y tenían un ensamble verdaderamente asesino. Para mí, algo se perdió en el camino. No, es que ni hablar. A ver, claro. Pará. Yo no digo que no se haya perdido nada. Es obvio que se perdió algo. Pero en el Mística también hablo, ¿eh? Para mí no. Para mí la Mística, mientras siga estando Andrea subido al escenario, esa Mística está... es cierto que no es lo mismo. Yo no quiero decir en absoluto que sea lo mismo. Obvio que no es lo mismo. Obvio que si mañana vuelve Max, yo voy a estar contentísimo en primera fila. Digo, eso ni hablar. Ahora bien, me parece que no la sufrió... No sufre tanto el lado místico de la banda. Obviamente no pasó con Judas Priest. Sí, pasó con Maiden. El Maiden con Blaze Bailey perdió Mística. Tenía al principio, sobre todo en el primer álbum, un apunte de nueva mística. Sí. Que después, bueno, quedó trunca porque, claro, no funcionó como esperaban, ¿no? Bueno, después del segundo. No pasó con Anthrax, con John Bush conservó la mística Anthrax. Sí, digo, es cierto. En el caso concreto de Misfits, me parece que es lo mismo con Dead Kennedys. Y es, sí, hay un drenaje de mística inmenso. Sin embargo, evidentemente no es tan grande como yo creo porque sigue yendo muchísima gente a verlos. Tengo una pregunta que tiene que ver con lo que mencionaste del single, que de un lado era Vampire Girl, de otro Zombie Girl. Sí. ¿No? Hay montones de películas porno con el tema de los vampiros. Sí. Pero hay muy pocas películas porno con el tema de los zombies. Por suerte. Bueno, porque es un horror. Porque el zombie es un cuerpo en descomposición. Claro. El vampiro conserva la sensualidad. Exactamente, bueno, pero... Es un cuerpo que es joven para siempre, es lo contrario del zombie. ¿Conocés alguna de zombies y de porno? No, por suerte no. Bueno, el cineasta más prolífico de la historia, el señor Jesús Franco. Jesús Franco, claro. Claro, hizo un héroe. ¿Hizo una porno de zombies? Claro, hizo una porno de zombies. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Estoy tratando de buscarla en Wikipedia desde hace un ratito, pero no me acuerdo el nombre. La voy a encontrar tarde o temprana. Pero lo tiempo que sí violento acuerdo, es el programa que te acerca la data que necesitas para seguir adelante. No, bueno, me acabo de acordar, entonces la estoy buscando. Pero que me pareció muy, muy bueno, en realidad, es el tema de la justificación O sea, en una película de vampiros está todo bien, te mordés, esto, lo otro. Pero una película de zombies porno es la única donde ponerte la dura no cuesta nada. Era lo que decían en la época, ¿eh? No, estoy diciendo, no estoy agregando nada. Ahora voy a ver cómo es muy el bien, tema. Muy bien. Bueno, dele para adelante con escuchemos Misfits, que está bueno. A una de las dos canciones, la que me gustó más a mí. Se llama Zombie Girl, precisamente, para los zombies, para los que quieran ver porno zombie. Misfits. Material relativamente nuevo. It was cold and rainy on that day that I left her there. She was the love of my life. It tore me apart. Some say that nothing lasts forever. She came back to prove them wrong and to tear me apart one more time. Podrás putear por muchas cosas. ¡Hijo de puta! Pero nunca por no haber sido, por no haber estado y por no seguir siendo. Rock and Pop. 30 años donde el rock y el pop son. Ellos son la banda más grande de la historia. Y este... este es el país más stone del mundo. Como en 1995, vienen los Stones y nosotros los vamos a acompañar una vez más. La mejor banda de rock and roll de la historia sigue viva y están otra vez entre nosotros. Los Stones vuelven. Nosotros jamás nos fuimos. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. El metal no es plástico, No es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Suena Gil Trabajador, Tano Romano en el disco de los 25 años, el Tano Di Vela, otro Tano cantando aquí el tema, y el Tano Romano justamente con nosotros. Qué aquí. Oportuno, justo qué que oportuno. Pusiste el tema. Viste vos, boludo, la gente se materializa acá, tenemos bueno. Como un portal, la gente entra, y más un amigo de la casa como el Tano, que viene a contarnos un poquito acerca de este raro Metal para Todos, en el que una de las fechas desapareció, pero bueno, igualmente queda la tercera fecha, que es la que viene ahora, ¿verdad? ¿Es así, Tano? Sí, Rita. Buenas noches. Buenas noches. Y sí, bueno, viste cómo es esto. Día 19, lo ¿no? Lo importante es que, bueno, se viene la próxima fecha y, bueno, para nosotros, como Tano Romano, es una linda despedida de año. También con el lanzamiento, ese tema escuchado era los 25 años y ahora va a ser el lanzamiento de los 30 años. Impresionante. O sea, de la grabación de ese disco hasta ahora ya pasaron 5. Sí, pero qué 5 años para vos, ¿eh? Porque fueron de los más prolíficos y de los más laburados de tu carrera, me imagino. La verdad que sí, desde ese momento de que salió los 25 años, como que se abrieron un montón de puertas, fue una idea eso de hacer ese show festejando con todas estas canciones, con tantos invitados. Y bueno, me abrió una puerta como para que hoy Tano Romano sea una banda. Claro. Que vamos a estar presentando este disco y que en enero vamos a estar grabando nuestro primer disco de estudio. Finalmente, como Tano Romano, ¿no? Finalmente lo pasaron para enero. Bueno, ahora vamos a meternos en el tema de Malón y todo, pero... finalmente lo pasaron para que este sea el año del Tano Romano como lanzamiento discográfico. Sí, pues estamos. O sea, los chicos, la verdad que me rebancaron, Eddie, Orlando y Pablo, con lo de Malón, que se venía el disco de Malón, y como que le di prioridad al lanzamiento de este disco de Malón. Y bueno, y ahora sí, ahora ya estamos a full. Los temas ya los tenemos recontra ensayados. Yo creo que entramos al estudio y de primera toma todos los temas, en 3 horas está el disco grabado. Total. Claro, lo tocaron muchísimo en vivo. Tocamos muchos temas en vivo y en los ensayos, la verdad que salen los temas bárbaros. O sea, ya tenemos ganas de escucharlo en un disco y que la gente también lo pueda disfrutar y que pueda sentir lo que uno siente, ¿no? Porque uno siente cosas por estas canciones. Arrancan los sueños, siempre digo lo mismo, pero es así, con cada disco, con cada tema que uno tiene, uno sueña cosas, sueña, se imagina a la gente pogueando, se imagina a la gente cantando, se imagina un montón de cosas y bueno, pronto viene. Creo que cumpliremos esos sueños en vivo también. ¿Y ya hay título? No, todavía no hay título. Todavía no hay título. No, todavía no. Después de tantos años de carrera y de tantos discos sacados y discos clásicos aparte, ¿qué significa para vos sacar un disco hoy? O sea, ¿qué representa ese disco para vos hoy? Y representa seguir adelante. Creo que siempre representa lo mismo. O sea, nuevas ilusiones. Ya el hecho de ensayar las canciones y ya uno siente cosas lindas, ¿no? Y bueno, grabar un disco creo que es ya el cierre como para que tu música pueda llegar a muchísimos lugares, ¿no? O sea, con Malón tuvimos estas experiencias últimamente de que llegamos a otros países de Latinoamérica donde nunca habíamos ido y nuestra música sí había llegado. Y bueno, y gracias a eso tuvimos la posibilidad de ir. Y bueno, y con Malón la esperanza es esa también, ¿no? De que nuestra música llegue. Hoy tenemos esa posibilidad de que uno saca un disco y automáticamente está subido a internet y en cualquier parte del mundo te pueden escuchar y creo que el músico Eso es lo que quiere, ¿no? Que tu música la escuche la mayor cantidad de gente posible. En el Metal para Todos, vamos a tirar bien la data, 19, el sábado 19 en Groove, en Palermo, el tradicional lugar, ya tradicional, de Santa Fe 4389. Abre las puertas a las 15 horas, 16 horas sin destino, después viene Kyrios, Berserker, Arsénica, Omega, NOS, Iridio, Coral, Matanza, Cabral, la banda de Carlos Cabral, Cabezones, Roma, Animal, Metralla, Melián, Plan 4, cierra el Tano Romano, pero cierra a las 3 de la mañana, ¿puede ser? ¿Es así? Sí. Impresionante. Sí. O sea, esa voz lo dice todo. No, es que, a ver, hace falta mucho síndor, voz de sin dormir, la que hay que poner acá, como diría el amigo, pero es duro tocar esa hora, o volver a tocar esas horas. Sí, pero bueno, también estamos un poquito acostumbrado. Hay veces cuando tocas en el interior, así, viste, esos festivales que terminan tarde. Pero bueno, así se dieron las cosas. Creo que también los horarios, más que nada por el show este que no se hizo, donde se agregaron bandas para este último día, ¿no? Mil disculpas, no sé por qué no se hizo el show y me iba a contar Antonella. Y yo calculo que no se hizo porque hay veces hay cosas que no se entienden y a lo mejor... Este es un lindo festival que se hace todos los años, donde muchas bandas tienen la posibilidad de presentarse por primera vez, otras que ya venimos tocando hace varios shows. La gente tiene posibilidad de ver un montón de bandas por el precio de una entrada de un show de cualquier otra banda normal, o sea, no es zarpado el precio. Pero bueno, a veces esas cosas no se entienden, que la gente no apoya o no... No respondió a la venta de entrada, básicamente. Esa es la idea. Yo calculo que no estoy al tanto bien de todo, pero no, estamos especulando, estamos especulando porque bueno, no, yo esperaba que viniera Antonella a la prensa del festival hoy para contarnos un poco, pero bueno, no se dio, no pasa nada, ya vamos a averiguar luego la posta. Por ahí vos sabías algo que yo no y demás, entonces por eso pregunto. Yo, bueno, igual va a ser una fiesta igual. Sí, claro. El primer show también, tengo entendido que la convocatoria de gente no fue la esperada. Y bueno, y eso... ¿Tendrá que ver el fin de año, la época electoral? Puede ser, yo creo que eso también tiene que ver, ¿no? Que la gente como que está ahí, el que tiene un mango lo tiene guardado porque no sabe qué puede pasar. Sí, no, y también hubo mucho show internacional este año, digo, que también drena un poco la billetera, me parece. Si vos decidís ir a dos o tres shows internacionales que hubo en el año y ya te queda el presupuesto medio complejo. Claro. Y también hubo muchas anticipadas para el año que viene, no sé, están a la venta las entradas de Iron Maiden, por ejemplo. El metalero es muy probable que quiera ir a ese show. Sí. Y eso también te compromete el bolsillo, es difícil. Pero igual es una entrada que tampoco es... Sí, no, sea, es tan cara, es cierto. Es una entrada que dentro de todo es económica a lo que estamos viviendo. Sí, también, ¿no? Claro, comparado aparte con lo que te cuesta ir a cualquier lugar. 200 pesos hoy, no haces nada, sí, y vas a ver un montón de bandas y vas a pasar todo un día. Si querés ir de temprano, tenés para ver muchísimas bandas. Y bueno, pero... Seguimos adelante y bueno, y Carlos se la sigue jugando. Sí, y, señor, sí. Y bueno, también. Y ojalá que esta fiesta siga año tras año, ¿no? Igual la escena del metal nacional es medio un tira y afloje constante, ¿no? Como hay pequeños periodos de enamoramiento donde parece como que la gente vuelve a apoyar un montón y después como bueno, se calma un poco y es todo el tiempo ir peleándola, ¿no? Nunca hubo tiempos tranquilos. Sí, hoy creo que todo es así. Hoy... No podés contar con una seguridad de que vas a tocar y que va a ser una convocatoria de gente que ya sabes que va a estar. Es medio... Es difícil, claro. Es difícil. Con Malón me imagino que... Eso es lo que iba a preguntar, ¿con Malón qué? Que ese problema debe estar un poco más apagado. Digo. Sí, con Malón la verdad que venimos bien. Claro. Pero también se nota un poquito eso. Como que falta un poquito de... No sé, que la gente como que está ahí... Lo que pasa es que, bueno, con Malón, como venimos tocando, hicimos cosas importantes también este año. El disco. Tocar en Luna ya es algo, viste, que convoca, porque sí, claro. Es el Luna. Ya convoca. Sí, aparte no son tantas las bandas argentinas que llegan al Luna. Y hicimos cosas importantes donde a lo mejor no se notó tanto eso, pero... Y después estamos saliendo al interior, que también en el interior del país la cosa es distinta porque no hay bandas todos los días. Capaz que a lo mejor también acá es eso que vos decías. Todos los días tenés una banda y si no, este fin de semana no tenés ganas de salir, te quedás en tu casa y el fin de semana que viene sabés que vas a tener show para ir si tenés ganas. Che, y quiero sacarme. En el interior no pasa eso. Es verdad, claro. Vas hoy, y si no fuiste hoy, no sabes cuándo viene la próxima. O por lo menos vas a tener que esperar un mes o más para. Es cierto, eso lo dicen mucho las bandas que se van de gira seguido, que cambia mucho la recepción y que cambia mucho el recibimiento. Sí, sí, sí. No hay. Al no haber tantas bandas, la gente lo toma de otra manera y viaja. A lo mejor acá a Buenos Aires le cuesta mucho llegar, pero a lo mejor haciendo 200 o 300 kilómetros la gente se acerca a Córdoba, a Mendoza. O sea, te digo por lo show que venimos haciendo nosotros. Y en el show se siente el entusiasmo ese también, ¿no? Sí, la gente está prendida a fuego. Quiero sacarme un par de dudas con el disco de Malón. A ver, la primera de ellas, el formato del disco, que es así alargado. Esto fue el pato. Sí. No me digas que hincha no. Pelotas, te quería decir. No me entra en la batea de los discos, Tano. ¿Qué bueno, puedo hacer? ¿Qué hago? Ahora. Bueno, meterla en los DVD. Pero confirmame, la idea fue el del pato, ¿no? Me acuerdo del disco de Simbiosis y me acuerdo de algunas otras experiencias anteriores. La verdad que la idea fue. Creo que. Sí, Pato tiene muchas de esas cosas raras. Pero también la idea fue que el dibujo. Uh-huh. Que lo hizo Pereira, el mismo que sí. Hizo la tapa de los discos, ya vino así en ese formato, ¿no? Ese formato alargado. Ah, mira vos, entonces, por ahí. Calculale que ahí quedó en un rectángulo. Imagínate si lo quisiéramos poner en un cuadrado. Tenemos que agregarle claro. 2 centímetros de negro de cada costado. No, está bien. El tipo pensó que lo iban a sacar en cassette el disco. Y para cassette andaría bien. Claro. Claro. Y lo otro, que por supuesto me llamó la atención, es el cover de Héroes del Silencio. O sea, ¿cómo llegaron también a eso? Y esa fue una. Teníamos la idea de hacer un cover en el disco, pero todavía no habíamos decidido cuál. Ajá. Y un día vino Néstor, nuestro manager de Big Producciones, amigo, manager, todo, Néstor Marín. Ajá. Y dijo, che, ¿no van a hacer un cover? Y sí, teníamos la idea. Me dice, la verdad que mataría que hagan un cover de Héroe del Silencio. ¿Así de una? Sí, y dijo, loco, este tema. A Malón creo que le quedaría re bien. Ajá. Y lo escuchamos, nos gustó, lo adaptamos. Yo la verdad que no soy de escuchar, no tenía tanto Héroe del Silencio, pero bueno, así como tampoco tenían Los Redondos y toqué un tema de Los Redondos en Hermética y agarré el tema, lo escuché y bueno, y me pareció que estaba bueno y lo adapté a que suene un poquito más metalero y... Bueno, la verdad que quedamos contentos porque es una linda canción. Sí, y yo, a ver, lo pasamos acá, en algún momento lo comentamos. Para mí, yo en esta me apostaba que era idea de Claudio. Vos me decís, ¿no? Que fue idea de Marín que lo trajo y todo. Bueno, sí. Me deja más tranquilo, pero aparte porque le quedaría súper cómodo para la voz a Claudio también. Sí, sí, igual lo cantó de esa manera, como para más o menos respetar un poquito más lo que es la canción, ¿no? Ajá, bueno. Ahora entonces tirame el balance, porque se nos está yendo el tiempo, enseguida vienen los muchachos de Roquea Radio, y yo quiero escuchar tu opinión acerca del balance del disco. ¿Era lo que esperabas? Este debe ser uno de los discos más comentados en la previa que hicimos acá en Tiempos Violentos con Harry. Claro, es verdad, porque hubo mucha previa. Desde claro. Que se anunció el disco, desde que salió, tuvimos un par de temitas para ir masticando, estuvo bueno. Inclusive la cortina del programa. La cortina del programa, totalmente. Hasta eso. Entonces, quiero tu palabra acerca de cómo quedó, o sea, de lo que habían imaginado originalmente, haberlo terminado y preparado y listo y ya... lejos de tu mano y en manos de la gente. No, sí, que ¿cómo es? Quedamos re contentos. El sonido está buenísimo. Las canciones están buenísimas. Tienen un montón de momentos lindos. Las canciones, clima. Uh-huh. Tienen cosas que no habíamos hecho anteriormente con Malón y que, como que, tiramos algo nuevo, ¿no? O sea, uh-huh. no nos quedamos con el mismo formato, pero igual, creo que escucha. Sin saber qué banda es, sin que le digan nada, saben que es Malón. ¿Y los temas más pedidos de la gente? Y venimos tocando, últimamente venimos abriendo con Nuevo Orden Mundial. Bueno, y después hicimos el video también del Infierno de ayer y bueno, es como que la gente ya esos temas los tiene más. Bueno, hay algunos temas que todavía no lo hemos hecho. Porque bueno, la idea va a ser el año que viene hacer la presentación oficial, ¿no? Bien. ¿Se sabe dónde va a ser esa presentación? No, todavía no sabemos, pero... ¿O sí, qué tienen ganas ustedes? No estamos sé. Pensando en que sea todo una... Venimos laburando, la verdad que venimos con gente muy profesional y grosos. Uno de ellos es Tito Tito Romero, que es quien nos hace las luces, y que bueno, y después con Abel en sonido, Pollo, o sea, estamos laburando muy cómodo con todos los chicos que laburan con nosotros. Entre todos estamos laburando muy cómodo y la verdad que estamos saliendo a tocar y dando un espectáculo bueno, ¿no? Con un buen nivel. Tenemos la posibilidad de hacerlo porque es Malón, entonces tenemos la posibilidad de exigir cosas y de salir y decir, bueno, esto tiene que estar y esto está, ¿no? Sí, no solo eso, sino también la responsabilidad, porque son Malón y tienen la responsabilidad de dar un buen show también. La verdad que, bueno, siempre, sí, siempre nos tomamos con responsabilidad y siempre quisimos eso, ¿no? Porque también podríamos salir a tocar las canciones con cuatro luces y la obvio, gente cantaría los temas y también se iría contenta. Sí, pero ya ahora creo que la gente se va contenta y aparte también diciendo, loco, qué buenas luces, que es lo que nos comentan después. Loco, increíble las luces de Tito, loco, sonó impecable, parecía un disco. Y viste cuando te dicen todas esas cosas, como que vos decís, bueno, loco, buenísimo. Pero ustedes largaron ya desde que se juntaron de vuelta con propuestas ambiciosas. O sea, ya armaron escenarios grandes. Sí, ya desde que arrancamos con Malón, arrancamos así, o sea, ya... Claro, pero me refiero a esta etapa nueva, digamos. Sí, sí, sí, ya salimos. Sí, con el 360. Sí, con el primer Malvina ya... La verdad que sí, los shows más importantes que dimos con Malón, que fueron esos tres. Uh-huh. El 360, el primer Malvina, el regreso. Y ahora, bueno, tiramos toda la carne en la asadora acá en el Luna Park. Uh-huh. Sí, la verdad que no sé cómo vamos a hacer para superarlo, pero bueno. Con el 360 decíamos lo mismo y la verdad que el show del Luna Park, uno... Hoy vemos lo que fue y fue increíble, así que seguramente aparecerán nuevas ideas. Que a lo mejor hay veces esas ideas, nosotros aportamos algunas cositas, pero bueno, no sé, las luces a Tito no le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, y Néstor, que es nuestro manager, también es un tipo que labura mucho con los shows internacionales. En este momento está en Brasil con el show de Pink Floyd. Ah, mira, vos te pedí David Gilmour. Que ahora viene el 18 para acá. Uh-huh. Y él, imagínate que la tiene re clara en ese sentido. Entonces, la idea del escenario de Luna Park, todo fue más que nada de él y la gente que labura con él. Y seguramente la presentación del disco también lo vamos a volver a sorprender. Y hasta nosotros mismos nos vamos a sorprender. Señoras y señores, el tiempo es tirano, una frase que nunca se ha dicho, y ya tenemos que entregar en cualquier momento, pero no quiero privarme de pasar el infierno de ayer del nuevo disco de Malón, que no vi todavía el video por una serie de desencuentros que tuve, pero... Sí, porque estás mirando películas porno de zombies. Sí, es eso, definitivamente es eso. Bueno, y para la gente, bueno, déjame que ya que estamos, el disco de 30 años, el lanzamiento va a ser en el show de Metal para Todos, así que... ¡Ah, bien! Los que quieran conseguirlo, lo van a poder conseguir ahí. Va a estar la venta ahí, buenísimo. Va a estar ahí, va a salir por Icarus. Así que bueno. Va a estar para ese día entonces, disponible. Un nuevo granito de arena que seguimos aportando. Bien ahí, excelente. Y va a estar para ese día. Otro para el currículum. Bueno, una más que bien, van a poder ver ahí en la rockería. Bien. Taro, muchísimas gracias por estar hoy aquí nuevamente. Gracias a ustedes, que tengan un buen año. A todos los que no nos vamos a ver, del interior, gente de todos lados que escuchan el programa. Y bueno, no nos veremos antes de fin de año, pero nos vamos a seguir viendo en la ruta del heavy metal. Y vamos a brindar en espíritu con todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Che, vamos con el infierno de ayer y después un pequeño cierre y ya estamos. Tus pies, tu Y vamos al cierre. Eso. Mirá, me mandaste al aire, acá dando instrucciones dentro del programa. Como capitán, bueno, del barco que sos, me parece muy bien, César. No, lo de capitán nada, yo soy grumete. Entradas para la última fecha del Metal para Todos, 19 de diciembre, la ganadora Camila Fossa. Felicitaciones. Para ver a Gusanos el 17, el Salón Pueyrredón, Carlos Castro. Ah, el de Barón Rojo, Carlos, sí, de Castro. Carlos de Castro, wow, de Carlos Castro. Que nos conteste por qué hizo lo de Tommy. Claro, y las remeras de Jueputrus, Emanuel Romero y Claudia Ana Aguirre, que además seguramente lo van a ir a ver al Club B en Corrientes al 5000 este próximo lunes 14, 22. Sí, ya les avisé que si no la vienen a buscar en una semana me la quedo yo, la remera que me gusta. Claro, totalmente. Bueno, obviamente, lo antes que puedan pasen a buscar por aquí por Conde 935. Porque si no ya saben. Los premios. Señoras y señores, nos vamos. Es el último día de Harry en este año. Se va un par de semanas de vacaciones y por eso les dedicamos este tema. Los voy a extrañar, pero no tanto. Claro. Vamos con Pantera y We'll Meet Again. Nos encontraremos de nuevo. Un tema ideal para una despedida. Lo vamos a extrañar, Harry. No soy yo también, ahora en serio yo también. Bien, maravilla. A pasarlo lindo. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla y si tienen la oportunidad de ir al Metal para Todos y ver al Tano Romano cerrando la última fecha, pero no se lo pierdan, caramba. Instituciones así no todos los días. Vamos con Pantera, gente. Hasta el domingo que viene.